Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Villa Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y siga adelante. Tengo Fuerza, comerte, Radio Villa Francia. Trujarte, romperte, molderte, odiarte. Llévale aquí a mi guarida. Jurao que el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atentas en contra de mi vida, quizá una bomba suicida haga el trabajo. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia. 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro. Buenos días. Ya iniciamos una nueva semana acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9. Estamos experimentando en ese dial que suene bien y ojalá llegue a todos. Está avisado así por lo menos a través de redes sociales, así que veamos cómo sale eso también. Y saludamos a quienes nos escuchan a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. También nos puedes escuchar a través de TuneIn. Ahí está el afiche que se mandó el niño bicho, que le digan ahora. Inventó un nombre, un bicho, o niño rata, bueno, en fin. Sí que le mandamos un saludo ahí. Está el matinal con las noticias desde otro enfoque, entrevistas, música, informaciones. Un rojo bien potente, pero que también les guste. Y tiene la modalidad desde ahora en adelante de que pueden ocupar el hashtag matinalRBF y dar sus comentarios como siempre, como ya lo están haciendo algunos. Estoy leyendo acá Mario Gallego, Pichihuencho, etcétera. Y también en la fanpage de la radio. Eso es Radio Villa Francia en Facebook. Y pueden abajo de el afiche, ese que está con rojo, el que está puesto más cercano al programa que empezó, pueden comentar ahí abajo también. Las dos modalidades para la gente que alegaba que no estábamos ocupando Facebook y decía no tenemos Twitter o no queremos tener o odiamos a la gente de Twitter porque se cree bacán, qué sé yo, tiene esa opción también igual en Facebook. Así que iniciamos de lleno este matinal y algo pasó con la Amanda que casi nos reventó el oído. ¿Qué pasó? Buenos días. No sé, buenos días. Eres tú el que está radio controlando. Es que tú estás en el micrófono. Estoy a una buena distancia. Es que estaba ahí encima y con ganas. Lo de Facebook, sí. Igual lo de Twitter es un poco cierto, eso de que la gente de Twitter se cree bacán. Como se cree como intelectual. Y están obligados como a escribir bien. Y el que escribe mejor es más inteligente. Y estamos con Bolívar. Buenos días, Bolívar. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Amanda. Y buenos días, Alfonso, que lo echamos de menos acá. Esperamos que esté, que se encuentre bien. Buenos días a todos los que nos siguen también a través de esta radio y que los invito ya desde ahora para que sigan participando de este matinal, y así vamos enriqueciendo la conversación y la reflexión juntos. Ahí debería estar sonando todo bien. Habían unas modificaciones ahí que estaban movidas algunas perillas de ganancia, pero ya está todo bien. Así que debería no reventar nadie de los que hable acá. A menos que esté gritando, qué sé yo, fuertemente. Hay varios temas para esta semana que, dicho sea de paso, nos dejamos de escuchar o de encontrar el día jueves. Estuvo el Viernes Santo, probablemente Bolívar supo mucho más de lo que pasó el Viernes Santo en adelante. Yo manifesté ayer, por lo menos algunos cercanos, mi molestia respecto a que no me llegó ningún huevito de nada, ni todos los gatos que hay acá dentro de la radio disfrazados de conejo pudieron traer algo. Pero bueno, una semana de reflexión, lamentablemente con accidentes de tránsito como todos los años. Y que pasaron muchas cosas también. Fue como muy raro. Se está discutiendo qué es lo que viene. Algunos están llamando a acuerdos políticos, acuerdos nacionales, transversales, borrón y cuenta nueva, cosas por el estilo. Otros hablan de que Bachelet podría renunciar. Otros llaman a defender las instituciones, otros no, a asambleas constituyentes, etcétera, etcétera. Lo que sí está claro es que las investigaciones del caso Sokimich siguen. Y también del caso Cabal. El miércoles van a ir a declarar Natalia Compañón con Sebastián Dávalos. Esto en virtud de la investigación que lleva adelante el fiscal Luis Toledo respecto a este negocio extraño en el cual las habría participado también funcionarios públicos. Y en ese sentido hay mucha preocupación. Hay gente que ya empieza a manifestarse a través, qué sé yo, de redes sociales, algunos con mucha incertidumbre, como que nadie sabe qué va a ocurrir mañana. Y eso es lo que está generando cierta preocupación, pero también para algunos cierta esperanza. Es decir, bueno, se sacude un poco el quietismo, algunos ven posibilidades de cambio en ello, y otras posibilidades de construir probablemente un país distinto o una sociedad distinta, que es mucho más profundo. Vamos a analizar precisamente la información que hay. Por ejemplo, muchos se preguntarán, ¿es cierto esto de que Bachelet ha amenazado con renunciar? Bueno, lo que tengo que por lo menos señalar yo, efectivamente, eso sí es cierto. Pero no con el ánimo de renunciar, sino con el ánimo de aunar criterio o cerrar fila. Es cuando digo, oye, si siguen así yo me voy. Y eso se habría dicho en dos oportunidades. Esto, de hecho, se hizo un poco más masivo en términos de trascendido porque se hizo un comité de ministros. Una vez sucedió en La Moneda, propiamente tal, y la otra en Cerro Castillo. Habían sido dos oportunidades donde Michelle Bachelet, según ha trascendido, porque entendamos que hay mucha gente presente en ese momento, muy cercana será, pero como hay divisiones respecto al quehacer, hay molestia también dentro de... se criticó a Bachelet desde dentro del comité de ministros, desde dentro de su gente, que son sus subalternos, entendemos que quien... plantea quién sigue o no en su cargo es la presidenta, pero sí, han habido críticas bien duras al interior que tienen que ver con el manejo, que tiene que ver básicamente cómo Bachelet ha enfrentado ciertas cosas, porque obviamente nadie puede tomar decisiones sin pasar antes por ella, y si pasa antes por ella se va a ver también disminuida en su liderazgo y genera también disrupciones. Y esto porque los partidos también están presionando. Y hay dos, por así decirlo, fuerzas enfrentándose, aunque yo diría que son muchas más, pero tiene que ver con los intereses. Algunos que quieren, mira, cómo salimos de esto rápidamente, y otros dicen, bueno, es que si salimos de esto rápidamente, la verdad pueden caer varios de gente que la verdad tenemos intereses creados. Es por eso que se ha hablado de esta posibilidad de renuncia a Bachelet, pero en estricto tiene que ver con un tema de cerrar fila. El tono, vuelvo a insistir, el tono no es me voy, sino o me apoyan o me voy. Y obviamente se han cerrado filas en virtud de mantener obviamente la presidencia, y no habría nada peor, según algunos dentro de la misma clase política, de que tuviéramos un país donde una presidenta termina yéndose. Eso no ha ocurrido. Ha ocurrido el hecho de que han sido interrumpidos los gobiernos, que de una u otra manera han terminado en golpe y cosas por el estilo, pero no que un presidente termine dimitiendo, como ha ocurrido en otras partes del mundo, acá mismo cercano, en su momento, Fernando de la Rúa, en su momento, arrancó en un helicóptero, puede ser la palabra, arrancó en el estallido que se generó en diciembre del 2001, si no me equivoco. Ese es el panorama que hay. Y dentro de eso uno empieza a leer como varias cosas. Y anoche, la madrugada, me encontré con probablemente una de las peores columnas que he leído el último tiempo. Pero de las peores columnas que uno puede leer y encontrarse y decir cómo hay gente que está pensando así. Me encontré en la noche, de hecho la voy a buscar mientras les doy la palabra para preguntarle qué opinan de lo que está ocurriendo a ustedes que están acá en el estudio y a la gente obviamente que está al otro lado de la radio, del celular o del notebook o del computador. Uh-huh. ¿Qué opinan de lo que está ocurriendo? Bueno, yo por mi parte veo, o sea, como veo el panorama, no es distinto a como obviamente como lo estás planteando, que es, primero, todos son lo mismo, que es una forma de hacer que la política se hace de esta forma, o sea, perdón, la clase política hace las cosas de esta forma, la democracia está sustentada en esta forma de hacer política, y bueno, la democracia que nos venden a nosotros, pues nos dicen, oye, este es un país democrático, pero resulta que el poder, que las leyes, que todo está sustentado en este bello amorío entre el empresariado y la clase política. Y después nos dicen o nos quieren poner multas para que vayamos a votar por ellos mismos. Y entonces esto es muy tirado las mechas, un poco. Tirado las mechas, como nos dicen, nos critican, oye, ¿por qué tú no vayas a votar? Que el voto es como la herramienta más potente de la democracia. Y resulta que ahora te das cuenta que da lo mismo, que vale un yuyo el voto. ¿Por qué? Porque los que están ahí son todos manejados por el empresariado. O sea, quienes están las opciones para que tú votes. Porque uno ve que, no sé, pues que los candidatos a diputados, senadores, vienen preelegidos también. Y eso es mi opinión respecto a esto. A mí me parece que también de acuerdo con lo que plantean, me parece que hay una complejidad de la realidad política en su relación con el dinero, algo así como un cierto, no sé, pacto absurdo entre dinero y el poder que se ha ido maquinando por mucho tiempo y que ahora ha salido a la vista o a la luz. Toda esa maquinación, y de manera que en realidad a lo que uno puede percibir desde fuera de este ámbito político es que mucho de lo que han llegado a los puestos de gobierno, los puestos importantes dentro de esa palestra política, han sido porque han sido favorecidos por el empresariado, porque han recibido dinero, y mientras más financiamiento, llámese de una empresa o de alguna persona natural, tenía posibilidad de ganar y obviamente seguir teniendo influencia entre el mundo político. Uh-huh. Y por lo tanto también de ayudar a legislar según los intereses, ya sea lo de él mismo o de la misma empresa. Entonces una, como un, algo muy, muy extraño ahí, que habla de, no sé si es falta de honestidad, pero habla de un engaño fuerte en ese sentido. Y lleva a plantearse la pregunta de saber, bueno, con todo lo que va saliendo aquí, ¿hasta qué punto uno puede tener confianza en esta clase política, digamos? ¿Hasta qué punto? Esta pregunta validísima porque en realidad, si, qué sé yo, por una boleta, tres boletas, pagado al revés, qué sé yo, que salieron, y eso es lo que mantiene a muchos en los lugares donde están, uno dice, pero entonces, ¿cómo confío yo en que acá me van a ayudar a mí a que el, como el destino social al que yo estoy sometido pueda a mí favorecer y responder a mis grandes aspiraciones de crecer, de surgir, obviamente, de poder ver por lo menos respetado en mis derechos? Uh-huh. Esa queda como una gran pregunta. Y a la vez abre un lugar a un debate que es de preguntarse, bueno, si así está, digamos, ahí está la realidad y como la salud pública, la salud política, qué determinación y qué decisión importante para bien, para avanzar para bien, van a salir de esto. Si está este sí, no sé, es como algo muy raro, muy extraño, que no se comprende ni por dónde ha surgido. Entonces, ¿con qué cara, obviamente? ¿Con qué cara van a decir, bueno, estamos tratando de ordenar la casa? ¿Cómo lo van a ordenar si desde ya hay una como un malestar fuerte? Entonces, de ahí me parece que ahora, como bien la frase ha resonado tantas veces, me parece que tiene que tener más efectividad. Las instituciones que ordene tienen que funcionar ahora ya, para que en realidad quien ha tenido que mancharse o ha manchado el camino para poder llegar donde está, pueda limpiar o despejar, para que llegue, ojalá, gente con honestidad y capacidad de poder arreglar las cosas. Y aquí me parece a mí que la presidenta debe estar, obviamente, en un apretón, así como porque muchos de sus colaboradores están también en la sospecha. Y ese vivir, no me imagino yo cómo será vivir así, en un círculo de sospecha, que mañana me pueden pillar, que mañana a mí también, que mañana puede ser el al que ahora tengo aquí como apoyo. Entonces hay una cosa, una serie de dificultades que hablan de una complejidad grande. A eso no sé si lleve ya una renuncia de una, digamos, de la presidenta. Más bien tiene que ir mirando, bueno, hasta qué punto va a llegar a terminar bien lo que ya tiene como plazo para responder a la problemática. Y súmase a eso todo lo que han sido problemática no programada, digamos, la catástrofe y todo lo demás, que demandan también mayor firmeza en ese sentido. Ahí va. Que igual hay cosas bien terribles que ocurren con esto, con Sokimich, que tiene que ver con que el conglomerado de la presidenta, que por 25 años se ha llenado la boca de derechos humanos, le están boleteando a una empresa que su dueño se hizo rico, se hizo de esa empresa en dictadura. Te agrego, más que boletear, pedirle plata a la campaña, porque esto de las boletas, a ver, lo que se está investigando no es quién boleteó necesariamente, sino que acá hay un sistema que se generó en términos de servicios que no se prestaron y que de una u otra manera se triangulaban a través de las boletas. Estas boletas que de una u otra manera iban, se desviaban para campañas políticas. Y era un sistema, parece que bastante ocupado, que era un mecanismo que, la verdad, era bastante transversal. Y en ese contexto, lo que estamos viendo hoy día es la punta del iceberg. Ahora, tiene sentido precisamente lo que tú estás diciendo, que es esta cosa de pedirle a empresas y empresarios, para la redundancia, esa disociación, que se enriquecieron durante la dictadura. Claro. De hecho, ayer escuchaba a Sergio Vitar decir, bueno, yo a diferencia de Francisco Vidal, no cerraba el ojo, iba con los ojos bien abiertos a pedir plata. Y uno dice, bueno, es un arranque de honestidad, la cual debemos aplaudir, o necesariamente se perdió todo tipo de vergüenza. Porque yo no veo que eso resuelva el tema. Respecto a la columna que hablaba, la tiré ahí, que se llama, o por lo menos tiene ese nombre, porque después encontramos de que no era necesariamente en El Ciudadano, o que estaba publicada, no se explica muy bien ahí, porque en El Ciudadano se llama de una forma y en la otra, en la original, que es de un medio local de Osorno, que es una persona de la nueva mayoría, particularmente al parecer el dueño es del Partido Comunista. En El Ciudadano se llama la renuncia de Bachelet, que no ha sido desmentida, y la Asamblea Constituyente como salida democrática. Eso dice el titular. Adentro, en términos de las propuestas que tiene, es una cosa totalmente distinta. Quiero leerle la parte que a mí, la verdad, me puso los pelos de punta, que dice, por lo tanto, cito textual, por lo tanto debemos adoptar decisiones país en forma responsable, fríamente, sin revanchismo ni odiosidades. Usted tuvo que decir, mira, está bien. Sin calculadora política, renunciando a nuestro típico y muy regional nacional egoísmo político. Dispuesto a asumir un sacrificio personal individual y también colectivo. Pero ser responsable significa también ser impopular. Por lo que debemos estar dispuestos a pagar el precio. Está mal redactado ahí, dice se debemos, pero se entiende. Para ello, lo que se plantea en esta columna como solución es lo siguiente. Para ello se debe establecer un acuerdo político transversal a través de una mesa ampliada e invocar razones de Estado y detener la investigación de la arista política del caso Penta y Soquimich. O al menos decretar una prohibición de informar, aunque con ello se atente contra la libertad de expresión, contra la ética y la moral pública. Una medida excepcional con el fin de conservar la salud y fuerza del Estado, bajo el supuesto de que la supervivencia es un valor superior a otros derechos individuales y colectivos. Hay que recordar que cuando la naciente democracia estuvo en peligro bajo los gobiernos de Patricio Elwin y Eduardo Frei y bajo las amenazas del llamado ejercicio de enlace, que fue un ejercicio que hicieron los militares acá en Chile, y el boinazo por el caso de corrupción conocido como Pinochet, que fueron las razones de Estado que suprimieron toda investigación y salvaron la democracia conquistar la urna. Para recordarle de qué trató esto, fue salvar el pellejo del hijo de Augusto Pinochet, que el Consejo de Defensa del Estado se iba a reiterar su querella, si iba a ser parte, iba a pedir de una u otra manera la revisión de la decisión que se había tomado en primera instancia. O sea, iba a apelar. Y hubo un llamado telefónico desde la propia presidencia donde se paró eso, para salvar el pellejo del hijo de Pinochet, que estaba metido en cuanto, a ver, negocio turbio hubiera. Algunos dicen que con eso se salvó la democracia. Alguna gente piensa todavía que hay que volver a ese tipo de fórmula. Pero no solamente eso, sino que llama paralelamente y bajo un estado de excepción, que es el que se tiene que decretar, se debe aprobar e implementar una serie de articulados transitorios de la Constitución Política que permita sucesivamente dar prioridad y aumentar recursos humanos, logísticos y económicos que permitan llegar a conclusiones definitivas. Paso más adelante, dice, suspender y prohibir bajo los mismos mecanismos la participación política de quienes sean sancionados por su responsabilidad ante estos hechos graves. Convocar una elección política parlamentaria presidencial en un plazo prudencial. Y establecer una asamblea constituyente. Y uno dice, aquí están hablando de asamblea constituyente. Ojo, transitoria que defina un nuevo marco regulatorio para la actividad política en Chile, cuyos integrantes constitucionalistas estén avalados principalmente por la comunidad académica, alejando de la ecuación a los partidos políticos delegitimados por su solo accionar, en definitiva, un golpe de Estado ciudadano. De hecho, termina en una parte donde dice todas estas medidas que, aunque suelen impopular, enviarán un potente señal de que en Chile somos capaces de legítimamente resolver nuestro conflicto interno en un marco de sana convivencia, sana civilidad, restituyendo la imagen país que hemos construido entre todos y que se ve deteriorada por unos pocos. De hecho, es más, se le termina encontrando la razón a Sergio Vitar, ni el secretismo, pero debemos aprender a hacer concesiones morales y dogmáticas. Ojo, concesiones morales y dogmáticas, si queremos salvar la integridad del Estado de Chile, nuestra imagen país y la convivencia interna para no caer en la disyuntiva que impopularmente, pero con objetividad, plantea el ex senador Sergio Vital, quien cuestiona, ¿quieren echar a todo el mundo y quiere que llegue un populista cualquiera o quieren a otro militar? Termina contando así como, lo de evitar es lo más objetivo que se ha dicho este último tiempo. Me parece tremendo. Es súper... se han escrito varias cosas. Tengo claro de que se llama Semanario Local. Tengo el link original de dónde sale ese medio. Si me dan un segundito acá, se lo voy a mandar, que me lo están pidiendo precisamente Pablo Benavides, que es el Dozorno, para que nos aclare también un poco más la línea de esto. Uh-huh. Claro. Algo. ¿Qué opinan de esa parte que les leí? Mire, él tendrá su, no sé, su intencionalidad al escribir esto, pero me parece a mí descabellado un poco, porque la forma como plantea solución o como camino de salida de la problemática nacional es demasiado, no sé, no cuadra. Y defendiendo él alguna línea, un interés, ahí se nota política bien determinada, pero a la vez también cerrando posibilidad de, sobre todo, libertad de expresión. Me parece que eso es fuerte. No se puede buscar resolver un problema del Estado limitando libertad de personas. Uh-huh. Me parece que eso no va. El problema, eso muy bien lo que dice, porque es un problema de ellos. Pero nosotros siempre hemos sufrido todas las consecuencias. Dicen, quieren cortar la libertad de expresión. Ay, ¿cómo lo vaya a hacer si no es con fuerzas militares? Uh-huh. O sea, te vas a estar comportando igual que con quien reclamas y gritas que estás en contra. Sí. No tiene, en verdad, esto no tiene... me da pena que, por ejemplo, todos estos conglomerados, por eso lo he hecho de estar defendiendo su gobierno, por eso lo he hecho de defender que ellos están ahora en el gobierno, están dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener ese poder. Mm. Y lo encuentro terrible. Y lo otro que por ahí dice, qué sé yo, al mundo académico, intelectualismo, uh-huh, qué sé yo, que... De la nueva constitución. Que sea, obviamente, lo que aporte. Me parece desmerecer mucha... otra fuerza, otra presencia dentro de un Estado que son organizaciones, no necesariamente tenga que ver con el mundo académico, uh-huh, y que son validísimos para poder también aportar y tener una voz. Claro. O sea, pasan miles de cosas que están pasando acá abajo y que el mundo académico todavía no cacha. Las bases, uh-huh, que son tan importantes en su sentido organizativo, uh-huh, y como un aporte importante. Uh-huh. A mí me parece... creo que una de las razones por las cuales hoy día se genera lo que está ocurriendo... Y que tiene que ver con que ha cambiado gente, porque generacionalmente ya no sé los mismos que hace 10 o 15 años. El tema acá es que precisamente es esa lógica muy noventera que plantea la columna, la que ha dejado esto. O sea, la impunidad. El hijo de Pinochet se salvó porque hubo una decisión de acuerdo político. Es más, Pinochet entrega a Manuel Contreras para salvar de una u otra manera a su propio hijo. Augusto Pinochet Iriarte, si no me equivoco. Y se hace un acuerdo político. Se dice, no se toca a ello. Estamos hablando del hijo Pinochet, no solamente estuvo en cuanta estafa ha habido, sino que también estuvo acusado de narcotráfico. De hecho, Emmanuel Contreras, una vez ya caído en desgracia, donde empieza a hablar de los negocios de narcotráfico que tenía Augusto Pinochet, es él el que saca un montón de elementos e información y se la entrega a los jueces, que dicho sea de paso, no se hizo nada. Porque no estaba el horno para bollo y no estaba, de una u otra manera, la democracia madura lo suficientemente para poder hacer eso, que es lo que acostumbran a decirnos constantemente. Yo me tiendo a preguntar, desde la sencillez de los que vivimos no en altura, sino acá abajo, cuando se habla de la institucionalidad, esta cosa así como abstracta, este concepto que algunos quieren salvar a toda costa porque probablemente les debe convenir que se salve, porque de una u otra manera eso le afecta a su estatus, a su vida, a sus privilegios que tienen, y al resto de los mortales, la verdad, poco y nada. No hablan de institucionalidad como si fuera algo necesariamente positivo, no hablan de las razones de Estado o institucionalidad en la cual obviamente no es bueno que dimita una presidenta o no es bueno que dimita la gente corrupta. Porque acá lo que se estaba esperando básicamente por un acuerdo político tiene que ver con cantidad, aunque usted no lo crea. Hablar de 50 parlamentarios involucrados está hablando de una buena parte del Congreso, por tanto es sostenible que todos renuncien. Por tanto, si renuncia implicaría que necesariamente que se adelantan elecciones. Y eso va a generar un clima mucho más crispado, por tanto hay que llegar en un momento a un acuerdo político porque de tomar las decisiones que corresponderían hacerlas correctas, esta lógica que se instala, las decisiones correctas implicaría que el país entraría en un caos, porque no pueden renunciar todos. Eso es básicamente lo que se señala cuando se dice que no se puede hacer tal o cual cosa. Uh-huh. Por tanto se buscan razones políticas. Porque, por ejemplo, yo veía el titular hoy día de, si no me equivoco, el diario La Tercera, que decía partidos presionan a la moneda por un acuerdo político, y acá se dice, bueno, que el acuerdo político tiene que ver con un tema de legislación que va para más adelante. Bueno, y uno se pregunta, si es así, ¿por qué los partidos tienen que estar presionando, y estamos hablando de los propios partidos de la nueva mayoría, ¿por qué tendrían que estar presionando a la moneda por un acuerdo que supuestamente están todos de acuerdo, por un acuerdo que tiene que ver con una legislación que va mucho más adelante? Claro. No habría presión si no fuera por algo que tiene que ver con impunidad ahora. El problema que se tiene acá es que hoy día lo que está cuestionado es la propia presidencia. Porque no estamos hablando de la mamá que tuvo un hijo tonto, estamos hablando de la presidenta que pone a alguien en un puesto y que le da de una u otra manera cierta impunidad a su hijo. Y que al parecer siempre lo ha visto así, su propio hijo, porque da a entender constantemente eso con sus actos. De hecho, para mí es bastante revelador lo que ocurrió en Lollapalooza. Así, mientras está la cagada, él se va a un recital de 2 días a la sección VIP, señalando que es el hijo de la presidenta. Y se saca fotos con los artistas. Pero aquí, ¿qué es lo que molesta? No es que haya robado más o menos, que haya estado metido en un negocio que obviamente ocupó sus influencias políticas. Eso no le quepa duda a nadie. Sino de que en Chile hay gente que tiene privilegios por sobre el resto. Y que es contrario al discurso que tú estás dando desde la presidencia. Es contrario al discurso de crecer con igualdad. Todos somos iguales. Chile contigo. Todos. Equidad. Es el sello que ha tenido en términos discursivos, de eslogan, de marketing, la Concertación o llamada Nueva Mayoría. Se terminan los privilegios, se termina la gente que tiene una visión desde la élite. Y viene este chico, que su mamá es la presidenta, que encabeza este discurso, diciendo no, nosotros tenemos privilegios porque somos hijos de... Eso es lo que ve la mayoría. Si la mayoría no está viendo una cosa intrincada de conspiración política y House of Cards y todo. No, ve que un pelotudo puede hacer eso porque le enseñaron a hacer eso. Uh-huh. A que podía hacer lo que quería. ¿Y quién le enseñó eso? Que viene de una wiki izquierda donde sus tíos eran ministros, donde sus tíos eran expresidentes, donde sus tíos eran gente que tenía poder. Entonces el tipo va a un recital y dice, yo tengo derecho a ir a la sección VIP. Tengo derecho a sacarme fotos con los artistas porque soy el hijo de la presidenta. Disculpa, este tema fue tan discutido en su momento también con la hija de Hugo Chávez. Sí, sí, me acuerdo. Cuando ocupan el avión presidencial en un momento para ir a ver un artista. Él, bueno, padre, además de presidente. Ok, probablemente cualquier padre lo va a entender. Pero ese avión lo pagan todos. De hecho, estaba el problema de que Nicolás Maduro no podía vivir en Miraflores porque estaba la hija, no se quería ni porque era su casa y se alegaba. Y gente dentro de la misma PSUV en su momento determinado hubo gente muy enojada. Dice, ya, ok, la hija de Chávez, súper lindo. Pero no, po. Esto no es un lugar de eventos para que hagan sus fiestas con sus compañeritos. Es súper importante porque no podemos hablar de justicia social si hay privilegios del otro por el hecho de sangre. Que es el de las peores privilegios elitistas, porque nos devuelve inmediatamente a las monarquías, nos devuelve inmediatamente a la herencia divina, a la herencia de que alguien es mejor solamente por el hecho de ser esa persona, solamente por el hecho de tener una sangre distinta. Eso es muy nazi para mí, dicho sea de paso, pero porque tiene que ver con esta superioridad de alguien por ser quien es nomás. Y eso es lo que está en cuestionamiento en el caso de Michelle Bachelet. Entonces, no se resuelve esto con una legislación A o B. Se resolvía en el momento que ella condenaba el hecho, por doloroso que sea. Pongamos, ya que nos estamos volviendo de Semana Santa un poco bíblico, es Abraham tomando a su hijo. Y estar dispuesto a sacrificarlo porque básicamente creía en eso, creía en ese Dios, el Dios único, qué sé yo. Y era una prueba de fe, en la cual salió airoso nuevamente. Así como cuando gana su nombre de Israel peleando con el ángel y todo el tema, insisto, Semana Santa, venimos de una cultura media bíblica, pero está el hecho, o sea, que algunos pensarán, pucha, que el humor que tiene Dios, porque hace hacer eso y todo, sí, pero estamos hablando del hecho en términos simbólicos de estar dispuesto al sacrificio, porque es lo que corresponde, porque para él... O para lo que estamos tratando de decir, es lo correcto. Porque, claro, y además si acá lo que daña toda la, entre comillas, institucionalidad, es la confianza misma. Obviamente ese hecho de reconocer que más allá incluso de su hijo puede buscar la verdad por sobre todas las cosas y aclarar los asuntos, eso da credibilidad. Y da, obviamente, a conocer de que, ajá, queremos que las cosas, obviamente, se arregle como deben ser. No mantener en un sitio privilegiado a algunos y a otros muy abajo de la línea de la dignidad, porque no son parte de este privilegio. Y me parece que eso tiene que... Eso justamente, el ejemplo de Abraham está bien puesto, de todas maneras, en ese sentido. Sobre todo en cuanto apoya bien lo de la confianza y lo de la credibilidad. Acá sí, a ver, a Bachelet se preguntó en reiteradas ocasiones si condenaba el hecho. No, si condenaba a su hijo. No, pues, nadie va a poder juzgar eso jamás. Porque sería una desproporcionalidad, una estupidez. Nadie le va a decir, oiga, usted condena a su hijo. No, condena el hecho de lo que ocurrió. Exacto. Condena esto y guardó silencio. Y uno dice, bueno, cuando uno es capaz de hacer eso, te pongo un ejemplo. Algunos ya discutirán con el tiempo. La Revolución Cubana, en el 59, que termina derivada en esta revolución propiamente tal, lucha contra Batista, un dictador, ganan estos rebeldes, hacen un gobierno, Fidel Castro ahí ocupaba un rol secundario, importante, pero secundario porque el presidente era otro, el que habían elegido en un momento determinado, hasta que la gente pide al propio Fidel. Cuando se hace la reforma agraria, dato importante y no menor, los primeros terrenos en expropiarse fueron de la familia Fidel Castro. Y era sumamente importante que eso fuera así. Era sumamente importante. De hecho, hay parte de la familia Fidel Castro que está en Miami que siempre ha odiado a Fidel Castro. Pero tiene toda la razón de hacerlo. Estamos hablando del Fidel Castro de esos tiempos. Ha pasado muchas décadas después de eso y de una u otra manera... hay cosas que pueden ser completamente criticables, ¿por qué no? Y otras cosas que pueden ser completamente sostenibles y defendibles. Pero bueno, es súper importante que alguien que viene con ese discurso de justicia social empiece por casa. Porque acá vemos a un montón de gente pregonando, diciendo cómo tiene que ser el transporte, cómo que tiene que ser la educación, cómo que tiene... Y ninguno de esos ocupa ninguna de esas cosas. Gente que legisla sobre la educación, pero tiene a todos sus hijos en colegios particulares. O fuera que no le afecta absolutamente. De hecho, se preocupó en la última ley de inclusión escolar que los particulares no los tocaran ni por si acaso. Podría atreverme a decir, porque alguien me va a decir que hay uno o dos que debe tener un colegio emblemático municipal a su hijo... Pero me atrevería a decir que el 98% de los parlamentarios que legislaron respecto al tema de la educación sobre la ley de inclusión escolar tienen a su hijo en colegios particulares. No. Ni siquiera particulares subvencionados. Particulares. Y fíjate que el único ítem que no se tocó fue el colegio de los particulares. Por lo mismo. Pero legislan sobre todo lo demás. Eso ya está. Esa es la institucionalidad, es la forma de hacer, es la lógica la que está reventando. Y hay algunos que no se quieren dar por enterado de eso porque básicamente no les conviene. Claro. Pero es eso lo que se está discutiendo, más allá de plata aquí, plata allá. O sea, que constatemos que la democracia que teníamos fue financiada 25 años, por eso el royalty asqueroso y ratón. De hecho, es el royalty más bajo en el mundo a las mineras. En la reforma tributaria ni siquiera se les tocó. Ni siquiera para que pagaran la bencina y no la boletearan, no la pasaran por factura en la empresa. No, las mineras no fueron tocadas en la reforma tributaria. Y ahora, bueno, nos estamos dando cuenta, la explicación obvia, que todo el mundo sabía, pero ahora estamos comprobando. Mineras financiaban a los políticos. Eso, que la ISAPRE, por ejemplo, con el caso de Penta, que aparece que, bueno, tiene una ISAPRE, la ISAPRE. Y estás viendo que se hacen ricos desmantelando el sector público. Tres pesos para la clínica privada, un peso para la clínica pública, o sea, para el hospital público, y que salen de la misma arca del Estado. O sea, con nuestro impuesto que nosotros no decidimos si pagarlo o no pagarlo. Exactamente. Porque viene en cada producto que compramos. Ya es cortado. Sí. Pero ellos pueden elegir, elegir no pagar sus impuestos. Cuánto saquean y succionan la fuerza de trabajo de este país, el producto de extracción de este país. Uh-huh. Y es saqueo. En verdad yo siento que te están desangrando, te están succionando la sangre gota a gota y uno sigue resistiendo. Es muy fuerte. Y eso habla bien de la incoherencia, obviamente, que está detrás. Yo creo que ha habido muchas incoherencias y mucha afirmación de verdad, incluso afirmación o sobreposición por sobre los demás, para valga la redundancia, porque así es, desde incluso una altura ética, moral, para dar a otros lo que tiene que hacer, pero sin embargo, en la propia vida no ha habido esta consecuencia de decir, bueno, esto lo que proponemos a la sociedad lo vivimos nosotros y también, obviamente, veremos qué puede ser favorable para todo el pueblo. Sino aquí los intereses personales o asociativos han sido los que ha prevalecido por sobre todo. Y eso es lo que revienta. Entonces, el día en que acá digan, bueno, sí, estamos consecuentes con que si legislamos de esta manera, que todo tiene que pasar por este conducto, somos los primeros en pasar por ahí. Y damos el ejemplo, que si el hijo de un senador se equivoca, así como el hijo de cualquier otro obrero, pasa por la misma ley y uno ve que responde, o por lo menos se le reconoce que aquí se equivocó. Y reconocemos y asumimos, pedimos el perdón y que él pague por lo. Pero acá lo que se ve es que algunos tienen algún tipo de meritocracia, y esa es lo que ha matado, obviamente, y seguirá degollando, obviamente, la sociedad. Y los que pagan el peso grande, ¿quién son? Los que no tienen posibilidad de pactar con potencia fuerte que puedan apoyar. Y eso creo que es un vía crucis grande, que estamos lejos de la resurrección en ese sentido. Porque acá, obviamente, cuando las clases políticas sigue pactando con el empresariado para, obviamente, dejar de lado a lo más pequeño, más pobre, la gente de a pie, o sea, no va a cambiar mucho la cosa. Y hablaremos de que tenemos las instituciones democráticas funcionando, dando vuelta, pero si está viciado desde ahí, ahí algo anda mal. Algo anda mal. Y eso no dependerá de que haya uno, tres, cuatro revolucionarios por allá que son, ¿cómo es?, resentidos. No. Es que el asunto está en el mismo equívoco sobre el cual está hecho la institución. Ahí está el asunto. Es que, a ver, tenemos. Cuando hay gente que está pensando todavía con la lógica de los 90 y lo pasa como una solución. Cuando dice, mira, ¿sabe qué? Aunque duela, aunque sea impopular, terminemos con la libertad de expresión, se pare de investigar esto, se haga un acuerdo político. Y uno dice, ¿pero qué cresta? Porque es eso el caos. En ese sentido uno empieza a reflexionar. Hay gente que, bueno, uno toma, palco, en términos de ver a gente de un lado y de otro, en términos políticos, defendiendo y sacándose los ojos. Que este le dice gorda a la otra, y este que tú eres un maleducado, y que mi presidenta yo la defiendo, y otro no, es que tu presidente. y ve así cuando la mañana está como en otra cosa, porque se están acusando, uno ve dos sectores minúsculos de la sociedad hoy por hoy, de quién es más corrupto. Los de la nueva mayoría por un lado, y los de la alianza por otro, diciendo no, tú eras más corrupto, no, es que en Piñera era más corrupto, no, es que ustedes son más corruptos. Y están peleándose así, mientras la mayoría están viendo ese tema, así con cierto pavor, así como, por último, tengan un poquito de decoro, así como de vergüenza. Gente diciendo que toda la crítica que se puede hacer contra Bachelet es una conspiración de la CNI, y un montón de cosas que traen un viejo fantasma a una generación que la verdad le interesa un yuyo. Su historia trágica de exilio y todo lo demás, como lo dice, por ejemplo, Sergio Vitar. Yo fui exiliado, estuve en Dawson, ya, y el resto iban de vacaciones seguramente, pues, y el resto la estaba pasando, bueno, pero chorifly en las poblaciones. Un país fue azotado por una dictadura, fue golpeado por igual, probablemente los pobres fueron más golpeados porque fueron más invisibilizados. Se pusieron los muertos. Po. Entonces, esto no es un tema de competencia quien tiene más o menos muertos. El tema de que honremos la memoria de ellos. Eso es. Si no estaban peleando solamente porque les caía mal Pinochet, peleaban no solamente contra una dictadura, muchos peleaban por una sociedad distinta a esta, no una sociedad de mercado. Quien diga que los compañeros y compañeras pelearon por una sociedad de mercado, vaya a revisarse el orto, porque la verdad, nadie peleó por eso. Peleó para que no faltara pan en las casas. Peleó para que todos pudieran educarse. Peleó para que de una manera no hubiera una discriminación social entre uno y otro. No peleó para que su hijo estuviera en los mejores colegios, para que demostraran, para que fuera estuviera afuera y no fueran igual que el perraje, que somos la mayoría. Eso no se peleó. No se peleó contra una dictadura para eso. Y que terminan diciéndote, sí, sabes que la verdad hicimos súper bien el modelo de Pinochet. Lo mejoramos, como dijo Sergio Vitar en una entrevista en alguna oportunidad. Y decir, le pedimos plata. No, yo, más encima, soy tan bacán que yo no le fui a pedir plata con los ojos cerrados, sino que se lo fui a pedir con los ojos abiertos, porque yo me hago cargo de las cosas que hago. Y hay que transparentar, dice Sergio Vitar anoche en Tolerancia Cero. Hay que transparentar las cosas y hablemos las cosas como son. ¿Qué lo financió usted? No, pero no hablemos de eso, po. Me estoy hueando. No dijo, no, yo no me meto ahí. Ajá. Tiene razón. Dice, yo no me meto en eso. El tema acá, insisto, el tema acá es que lo que hay un tema es bien complejo lo que ocurre, porque también convoca a la disyuntiva propia, particular, de cada cual, y que puede perfectamente generarse en una cosa más colectiva. Porque lo convoca a usted, a mí, a cualquiera que esté, en términos de, uno es, ¿cómo va a terminar esta teleserie tomar palco? Por eso decía, entre comillas, palco delante, porque quiero llegar a esto. O hacerlo un actor relevante. Porque uno puede pedir un montón de cosas. Uno puede exigir un montón de cosas y está en el legítimo derecho de hacerlo. Pero acá también convoca a hacer algo. Convoca a decir, basta. Insisto, particularmente o de manera colectiva, prefiero lo segundo. En lo cual decir, bueno, si la institucionalidad que hay no nos gusta, si la institucionalidad que ellos quieren salvar no nos gusta, bueno, creemos la propia. Creemos la propia. Discutámoslo, llevémoslo, salgamos. Que se manifieste eso en las calles. Pero dejar esa pasividad en la cual uno ve una teleserie y parece comiendo cabritas diciendo quién se va a pegar más, pero sabe que va a terminar más o menos igual como todas las teleseries. Algunos se casan, las malas se mueren y todo lo demás. Pero nunca sabe qué realmente pasó. Y es ahí, es donde yo veo todavía una dicotomía entre el qué hacer y el podríamos hacer. Ahí está. Yo creo que hay que pasar al qué hacer. Exactamente. Y para que se pueda pasar al qué hacer, hay que buscar un término medio ahí. Y me parece que eso va a depender de dejar, obviamente, jugar al dualismo. Así como tipo maniqueo, que por aquí, para allá, y a ver quién está, quién es más malo, en final esa competencia de comparación ya basta, porque cansa y agota, y es ya de, no sé, poca seriedad. para decirlo en términos mucho más suaves. Porque en realidad aquí el camino que tiene que buscarse es que, ya pues, por ambos lados hay gente que se han equivocado. Esa gente que se ha equivocado, respóndale su equivocación y obviamente busquemos el camino que sí, hoy día hará será respetado y sobre todo respeta al pueblo que con mucho sacrificio, con mucho sacrificio va y busca construir el país. Pero yo me... Entonces, eso, el camino medio me parece a mí que por ahí puede llevar a que ya pongámonos a hacer algo y ya dejemos de especular tanto, de explicar, de comparar y de remitir a uno a otro. Uh-huh. Si no, vamos, pasamos a la acción, vamos al hueso, claro, al grano. Uh-huh. Sí, pero yo me pregunto ¿nos va a seguir sirviendo esa institucionalidad después de esto? ¿Ese modelo, esta estructura que es el Estado, nos funciona a nosotros? ¿Es necesaria? Lo que pasa es que eso está haciendo crisis en todo el mundo. Las democracias occidentales o las democracias representativas están haciendo agua en todo el mundo. Hay un tema de poner nuevamente en discusión todo porque no es lo que se prometió que iba a ser. Por lo demás, recordemos que la Guerra Fría terminó hace aproximadamente 25 años. Algunos dicen que empezó otra guerra después de eso por la hegemonía. Está bien, pero esa dicotomía, de una u otra manera, hoy día tiene menos sentido para muchas generaciones que nacen después de, que se pueden informar de lo que va ocurriendo también en distintas partes. Insisto, cosas ocurren constantemente y los medios también generan una sensación distinta. La información hoy día es distinta. Uh-huh. El acceso a ella. Ojo, estamos hablando de un país que hoy día tiene acceso a mucha información, pero que tiene una muy mala educación. Por eso te insisto, hay gente que comparte cosas leyendo el título y está a favor y en contra sin jamás leer lo que está dentro. Claro. Que es un poco el ejemplo que ponía del artículo que me parece... tremendo, horroroso lo que se plantea ahí como fórmula. Entiendo ahora, Claudio Ojeda, me parece, Pablo Benavides, que es el dueño de ese medio, del cual se toma esta nota y se le cambia el título, y la gente entendió el título, pero no lo que decía la nota. Me parece grave de que gente esté llamando a la impunidad impunemente. Y bueno, ahí también es un tuit preguntando a la ciudadano qué onda con eso, porque me parece que no va en la línea que tiene ese medio. No puede estar llamando a cortar la libertad de expresión. Un contrasentido tremendo. Y que se pare la investigación para que no se siga de una u otra manera rompiendo la institucionalidad. No podemos, ni en broma, ni por equivocación, decir ese tipo de cosas. No. El tema, vuelvo a insistir, y al parecer esta semana vamos a tener novedades, esta semana vamos a tener o renuncia o cambio de gabinete. De hecho, se escucha muy fuerte, cosa que vinimos igual diciendo hace un rato, el cambio de Peña y Lillo en el Ministerio del Interior. De hecho, sale Quintana hoy día a decir que hay una operación del Partido Socialista, ojo, Quintana que es del PPD, una operación del Partido Socialista para quitar a Peña y Lillo, porque la pelea ya está entre ellos. Y que esto es una operación política, de hecho culpa al sector del PS de querer debilitar a Peña y Lillo, responsabilidad de la crisis política. Es lo que señala Quintana en estos momentos. ¿Qué manera de defender a la señora? pero es que aquí van varias cosas puestas en entredicho que tiene que ver con el tema de que hay gente, insisto, de la clase política que lo que está planteando aquí es que esto es un problema de carácter comunicacional, o sea, así de mal. No ve que esto tiene que ver con una cosa mucho más profunda. Y no ven que las generaciones y las recetas que tienen, las generaciones, el escenario que hay, la gente propiamente tal, el pueblo, la ciudadanía, llámelo usted como quiera, cambió. Y no lo pueden ver porque no viven ahí. No lo pueden ver porque no comparten ahí, salvo para pedir voto o ir a hacer, qué sé yo, el trabajo distrital para mantener ahí a los centros de madre, abuelita, centros de adultos mayores, que básicamente son los que le van a pedir el voto y mantenerlo cautivo. Pero no tienen otra forma de hacerlo, no conviven con eso, no ocupan el mismo transporte público, no ocupan los mismos colegios sus hijos, no no van a los mismos, qué sé yo, carritos de completo a alimentarse, sino que van a restaurantes donde hay un guardia puesto en la puerta. Viven en un mundo distinto. No tienen cómo tener sintonía, por así decirlo, con lo que está ocurriendo afuera. Entonces, hay gente que se sienta con su asesor. Dicho sea de paso, voy a aclarar una información que se hablaba de que imaginación la gente de Enrique Correa, el Guatón Correa, había dejado de asesorar a Sokimich. No, dejó el área estratégica porque la decisión de la gerencia de Sokimich fue que ellos se hacían cargo hoy día del manejo comunicacional, pero la asesoría Sokimich de parte del Guatón Correa sigue en el área de asuntos públicos. Son varios temas los que están viéndose a la vez. Tema súper importante porque, por ejemplo, el Guatón Correa es el ejemplo de esto que hoy día se está aborreciendo generalizadamente. Claro. Es el tipo Mapu, que está en el directorio de la Fundación Salvador Allende, que es un tipo que de una u otra manera tenía un discurso de izquierda y todo el tiempo. Hoy día es el asesor de las grandes empresas que se enriquecieron durante la dictadura. Es el tipo que le lava la imagen a estas empresas y es el tipo que de una u otra manera configura esta consultora, desbancando incluso a Eugenio Tironi, que es muy transversal y que obviamente, como lo viste, ofrece contactos políticos. Claro. Y eso es lo que hoy día se está cuestionando. Eso es, pues. O sea, si hoy día hubiera una pira en plena plaza, probablemente una pira. Pira, una pira de fuego donde la gente sale así con... Hay que echar los Simpsons que de repente aparecen todos con una antorcha y todo el cuento. ¿Ku Klux Klan? Casi, es medio, igual es medio siniestro si uno lo quiere ver o una quema de una bruja. Pero si hubiera que quemar brujas, probablemente Enrique Correa estaría entre las brujas. Porque es parte de los simbolismos, insisto, de esto que alguien no puede entender, cómo la sangre de gente terminó para esto. Porque ya no estamos hablando de servirles, estamos hablando de ser pares. Estamos hablando de que somos socios, empresarios. ¿Ah? De hecho, ojo, el caso Cabal. El caso Cabal se contrata a un ex agente de la DINA. A un ex agente de la DINA que ayudó a desaparecer gente, que está en el listado de agentes de Colonia Dignidad para hacer los negocios del hijo de la presidenta. Estamos hablando de Ponce Leroux, yerno de Pinochet, que le salvaron el culo todas estas veces solamente por ser yerno de Pinochet. Es conocido, no ahora, de siempre, como el yerno de Pinochet, porque ese fue su cobertura, ese fue su paraguas, hacerse de las empresas del Estado porque era yerno de Pinochet. Incluso cuando Ricardo Claro lo acusa, cuando Ricardo Claro arma una pelea, una amenaza en contra de Ponce Leroux, lo guardan un rato en el congelador y después sale y se hace de, este, cuando estaba el director de la Corfo, y se hace de la empresa, y no solamente él, a sus amigos. De hecho, estamos hablando de pedirle plata a Sokimich. En Sokimich están no solamente Ponce Leroux y Jorge Contese, que son fachos. Está Nambiji, que fue el candidato de la dictadura para las elecciones democráticas. Nambiji, que fue el primer candidato que tuvo la derecha acá en Chile para disputar contra Patricio Aylwin. Está Wolfgang von Appen, uno de los pinochetistas más ratos. Estamos hablando de los von Appen que prestaron embarcaciones para lanzar cuerpos al mar. De esos von Appen hablamos. Y a esos le fueron a pedir plata. A esos se vendieron. Esa es la gravedad del asunto. No estamos hablando de, oye, lo hicieron irregularmente. Oye, pero si nosotros hicimos ese servicio. No estamos hablando, Juan, de que se lo hicieron a la peor asquerosidad de la dictadura. Le piden plata a los von Appen. Le piden plata a los mate que prestaron sus predios, Juan, para torturar y matar gente. Estamos hablando que le pidieron plata a los Luxis que se enriquecieron durante la dictadura. Al yerno de Pinochet, a ellos. Y tienen el descaro hoy día de hablar de memoria y de justicia. De eso hablamos. Hay un museo de la memoria que está ahí dando la hora, porque la verdad este país no cambió absolutamente nada. Estamos hablando de las empresas que se enriquecieron a base de sangre. A base de sangre, no solamente en términos de omisión, no solamente por el hecho de haberse enriquecido durante dictadura, prestaron sus instalaciones para torturar y asesinar gente, para hacerlas desaparecer. De eso estamos hablando, de eso. Y si hay gente que todavía no entiende eso y acusa al otro de que es facho porque quiere que se vaya su presidenta, qué sé yo, da lo mismo. Ese no es el tema. El tema es que aquí hay mucha sangre en las manos de esa empresa. Exactamente. Y eso es lo grave y que yo no puedo entender de que haya gente que dice que peleó contra la dictadura que terminó en eso. No lo puedo entender. No es lógico. No es racional. Y eso hace de que hay una herida ahí que en un momento determinado esto puede detonar y puede estallar. Y está... aquí se visibiliza la irracionalidad que... sí, que trae consigo la codicia. La codicia, el afán de tener, y que en realidad, por sobre la persona humana, hace todo lo que quiera hacer. Y borra la memoria porque conviene a esta misma codicia afanarse por todo lo que pueda ganar, como sea, y sin mirar qué medio, por qué medio adquiere lo que quiera adquirir. Y ahí está. Entonces se tapa los ojos para no ver en realidad lo que está, pero contar que lleguen al objetivo, y el objetivo es enriquecerse. Entonces es como lo peligroso que es la codicia. Y me parece que esto ha sido el gran problema, está detrás de todo eso. No veo ninguna otra cosa que... Por eso, porque entiendo que el mundo está como dando vueltas, está como al revés en ese sentido. A través de ese afán de tener con la misma codicia, vemos toda la atrocidad que pueda pasar. Y se deja que gente muera por morir, pudiendo incluso controlar la situación. Porque acá, bueno, no importa a nadie. Porque hay obviamente interés mercantil detrás de todas esas experiencias. Entonces, puede haber guerra, puede haber tráfico de armas, la misma persona que de un u otro modo defiende o reclama por derechos humanos, también produce lo mismo y permite que todos estos canales de matanza y de destrucción vayan armándose. Y asimismo entonces pueden hacer acuerdos, sin importar que se pueda superar obviamente el problema o se pueda ir a la raíz del problema. Entonces asfaltemos por encima en un barniz, contar que mantengamos ese interés codicioso que está detrás. Me parece que esto es lo que está detrás de toda la esa amalgama de cosas que en realidad no se entienden, no se comprenden. Porque si no, bueno, si yo soy un gran luchador de derechos humanos y reconoceré, por lo menos, que aquí no voy a pactar porque aquí hay alguien que ha negado y ha faltado contra los derechos, ha violado los derechos humanos. Y sin embargo, no, porque vale mucho más y la codicia quiere siempre más. Y allí está. Ahí está. Yo creo que el gran pecado social de nuestro mundo es la codicia esa. Y esa mata, asesina, tortura, sin importar cómo. Y es lamentable que eso obviamente se produzca en la impunidad, en cómo que bueno, arreglín. No, eso no puede ser. O sea, las cosas tenemos que avanzar para bien. Y eso, y en ese sentido, los sacrificios verdaderos aquí se juegan. Reconozco que, verdad, qué sé yo, la emparé. Eso que emparé en su momento, quizás no lo voy a alabar, pero lo reconozco. Y doy un paso al lado para que en realidad alguien que pueda hacer bien las cosas pueda venir para el bien de mi pueblo. Si verdaderamente queremos a nuestro pueblo, a nuestra gente, eso es el camino que uno espera que se pueda vivir. En ese sentido. Es bien... complejo. Uno espera, en definitiva, no, las pelotas, no espera nada. Yo creo que es momento de hacer cosas, yo creo que es momento de poner en discusión. Yo creo que, no, de hecho, insisto, hace rato vinimos acá hablando, hace mucho rato, mucho, mucho, mucho rato. De hecho, me atrevería a decir perfectamente años, hay gente que está de testigo, de que hay un fenómeno que está ocurriendo que se llama Glasnost, o que por lo menos acá le ponemos así, que está hablando en voz alta y algunos están soportando de que se hablen cosas en voz alta. No están soportando de que se pongan cosas en la mesa que antes no estaban. Y eso obviamente tiene sus consecuencias. Obviamente a alguna gente les molesta eso. Obviamente algunos van a querer hacer algo para detener eso. Hay algunos que están ofreciendo cambios siempre y cuando se mantenga la misma institucionalidad. Para decirlo en términos cortos, Lampedusa, el gato pardismo, que todo cambie para que nadie cambie. Y hay otros que están viendo oportunidades de cambio más profundo. Uno generalmente ve molestia, ve mucha intelectualidad, ve mucha gente que la verdad, como decíamos acá, en un buen café de Providencia discutiendo sobre lo que debería o no debería hacerse. La vida cotidiana en la población, en la periferia, ve esto con más desdén, ve esto con mucha más decepción. Dice acá están todos corruptos, todo lo demás, pero hay que ir a trabajar otro día. Hay una desesperanza, porque hay gente que no entiende de que hay cambios que son urgentes. Hay gente que nos llama ultrones por decir que los cambios son urgentes, pero nosotros cuando hablamos de urgente era porque era hace 10 años atrás. Uh-huh. Ese es el atraso que tenemos, porque a medida que pasa un día más, hemos perdido generaciones y generaciones de gente. Hemos perdido generaciones y generaciones de cabros, que hoy día no solamente tienen una mala educación y no solamente les metieron la pasta base, sino que realmente andan como zombies e idiotas por la vida. Y construyeron una sociedad así. Claro que construyeron sí. Una sociedad así, en donde les metieron pasta base, donde les metieron el tema de la droga, donde lo estupidizaron con una televisión, donde no les dieron oportunidad, donde incubaron una rabia que no se puede canalizar de otra forma, que es como la que está. ¿Ah? Oye, esa gente ni siquiera sabe por qué lo hace, esa gente que ni siquiera estuvo en el tiempo. ¿Cómo va a saber? ¿Con cuál sabe leer tres frases? Porque no tuvo cómo hacerlo. De aquí viene, no, yo también fui pobre y también salí adelante. Y claro, tú eres el éxito, como decía bien Pinochet. Uh-huh. ¿Ah? Todos pueden serlo. Cualquiera puede ser exitoso, no todos, pero cualquiera. Uh-huh. En ese principio de que alguien tiene que salir del gueto y el exitoso, uh-huh, saliendo. Uh-huh. Que el otro día lo conversábamos acá sí, con un chico acá en la radio. Irse de la población es el éxito. Mi hijo se fue, tiene una bonita casa, su título y todo lo demás. Y las poblaciones se fueron pudriendo. Entonces, y hay gente que tiene la pachotada de decirle a esa gente, oye, esos cabros, y la cuestión, y mira lo que hacen y todo el tema. Pero si, disculpe, pero si con cueva pueden leer. Uh-huh. Con cueva comprenden. Ni siquiera usted comprende. Yo he visto a varios que tenían títulos leyendo artículos, puteando y todo el tema, quedándose con el titular, que no tiene nada que ver con lo que dice adentro. Y peleaban y se peleaban a muerte. Uh-huh. Pero nadie había tenido el tiempo. O no sé si no lo entendieron. ¿Por qué tenemos una mala educación? Tenemos una muy mala educación. Porque tenemos una educación que no importa que tú sepas o comprendas, sino que tú haces o si sirves o no sirves para el trabajo que nosotros, uh-huh, te contratamos y te decimos lo que tienes que hacer. Punto. No le interesa más. Entonces, el tema está candente. Hay hartos comentarios, se los voy a poner a... Uf, a ver... Oye, también vamos a leer los que están en Facebook en la página, debajo del afiche del matinal, para que también tenga la opción, porque como decían que se metían a la otra página que habían hecho como el matinal, yo la verdad nunca la entendí. Entonces me parece que es más fácil eso y se puede ir actualizando. Recordá que estamos en el mes de aniversario de la radio, por supuesto. Cumplimos 25 años, uh-huh, qué lindo, bonito. Nanay. Hay que seguir trabajando y eso sí, es lo que importa. Un cuarto de siglo. Bueno, todos los saludos de buenos días. Voy a quedarme con cosas puntuales. A ver, Rosilva dice la lógica del plebiscito 88 que defienden los de la nueva mayoría, la lógica que el pinochetismo instaló y que les conviene, integró a todos al modelo. La dicotomía, o eres de allá o eres de acá, el resto yuyo, y que es la mayoría en definitiva. José Miguel dice, en la crisis el anterior también se habló de renuncia de Ricardo Lago. Luego de ellos se metieron en la cocina y esto va para lo mismo, dice. Voy a leer uno que no está en el hashtag, que está en las menciones, que Jaime Soto me dice, ¿me pueden decir quiénes son los panelistas en este momento? Saludos al matinal. Está Bolívar, párroco acá de Villa Francia y Robert Kennedy, Amanda y Antonio, que les habla. De hecho, hoy día lunes toca a Alfonso, que es el panelista los días lunes con Bolívar, pero está reemplazándolo ahí Amanda, porque estaba haciendo como un escrito así bien profundo para una asamblea constituyente solo Alfonso, un tipo muy iluminado. Dice a lo mejor muy iluminado. Parte de los académicos. Claro. Una cosa así, no sé. Hizo una mudanza, entonces está arreglando su casa y está como en eso. Saludo para él. Pichihuancho dice, ¿cómo crece la barba de Don Clota? A propósito que Clotario Blest no se cortaba la barba hasta que llegara la democracia. La verdadera democracia nunca se la cortó. Él murió en el año 90. 90, 91 me parece. O el mismo 90, se alcanzó como unos meses más. No sé, recuerdo con exactitud. Gama dice, Enrique Correa es tan cerdo que solo le falta estar metido en un negociado de tráfico de órganos de niños. No me sorprendería, la verdad, para nada. Sobre todo con lo de niños. buen día, que tengan una buena semana, dice Juan Mal. Aricuchi, saludos a Australia. ¿De qué te ríes? ¿Ah? Nada. Que vamos a volver como a este. Todos saben este. Bueno, Enrique Correa, todos saben que tiene gustos jóvenes. No sé si niño era lo correcto, pero más joven. Cosa que a mí, la verdad, me interesa un pepino. A mí me sorprendería que no estuviera metido en el tráfico de órganos de niño, dice Aricuchi Yikimo. Mandamos un saludo allá desde Australia, creo que escucha Aricuchi. Remera Cuadro, mejor de esas personas que dicen que la educación parte por casa. A veces la casa población es peor que la escuela misma. ¿Cierto? Porque la verdad tampoco hay muy incentivo para... Nelson nos dice, en otra radio está hablando un paco y está haciendo una feroz declaración. No lo podemos estar escuchando con Nelson. pero podéis decirnos de qué están hablando también. Eso es muy bueno. Hay un montón de temas de los cuales, insisto, vamos a seguir conversando. Pero nos vamos a ir a una pausa musical breve. Yo creo que tiene que ver un poco con lo que estamos conversando. Yo sé que, creo que ya la pusimos, pero no en matinal, sino en otro programa, porque creo que es el tema así como ad hoc, preciso, para ahora. A propósito de lo que dice Sergio Vitar, lo que dicen algunas columnas me extraña, o nosotros, corruptos, o el caos. Bueno, yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Nos vamos a ir con Mauricio Redolé y este tema que es Química y lucha de clases, que es un temazo. Yo creo que varios compartirán con nosotros que es preferible el caos a esta realidad tan charcha. Y tírame una de la Violeta. ¿O ya está visto los temas? No sé, podemos buscarlo perfectamente. Ya. Dentro de la pausa. Pablo Benavides dice, lo más raro de todo es que nadie sabía de la élite política sobre lo de Xochimilco, pero la gran mayoría está metida. Qué raro. Uh-huh. Eso es raro, sí. Pero sí, a ver, mientras no te han nombrado, mientras no te han pillado, tú estás ahí en desacuerdo a esta corrupción y de que se le pida plata y todo. ¿Te pillaron? Hasta ahí nomás llegué. Matiza. Claro. Total, la memoria es corta. De hecho, es que sabéis que los asesores, las consultoras y todo el tema, han venido haciendo un modelo que le ha resultado por mucho, mucho tiempo y volvieron a la misma fórmula. Y bueno, la gente, el horno está para bollo. El terreno es distinto, la gente es distinta, el clima es distinto, cambio climático también mental. Y resulta que esa fórmula que les servía siempre, en la de miente, miente este, que algo que hará, o niega, niega, niega, o haremos un acuerdo político y todos tenían que aplaudir porque era un acuerdo transversal, o sea, se tomaba la opinión de toda la gente porque y están los medios, la clase política y los medios también que están ahí. Ahí manda saludos desde Puerto Montt. Saludos a Puerto Montt también. Saludos. Pero bueno, nos vamos a ir con Mauricio Redolé y esta Química y lucha de clase. Este tema que insisto dice, yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha, y nos vamos con otra tanda más musical. Cumpliendo 25 años en Radio Villa Francia. Continuamos en un ratito con el matinal de Radio Villa Francia. Nos vamos a la pura pausa musical porque no hay avisos comerciales acá, porque no nos interesa tener. Así que a toda la gente que llama para decir, hoy podemos hacer avisaje aquí, no, gracias. Para eso hay otro compre medio raro. ¿Ah? Compre su champú natural. Nah, hágaselo mejor. Y nos vamos. Entonces, suena Mauricio Redolés en el matinal de Radio Villa Francia. Razón ni fuerza o ley que lo amparara. Me pegó en la cara una bofetada. El profesor de química

Jesús dio la vida por un mundo en que los oprimidos, todos los postergados, todos los excluidos, eso que él llamaba los pobres, los hambrientos de justicia, los que buscan la paz, los que son capaces de perdonar, esos pobres pudieran ser los ciudadanos de primera fila. Y esto es lo que es la historia de esta comunidad, es la historia que hemos vivido tantos y tantas. Y fue muy lindo encontrarnos aquí con tantos amigos, y también muy lindo escuchar el clamor que también me imagino en la que están ustedes. Tenemos que despertar nuestra historia, centrarnos en Jesús, la buena nueva que Él trajo, y jugarnos con Jesús por un mundo distinto, como el mundo por lo que Él dio la vida. Que la paz de Jesús esté con todos ustedes, mis vecinos y vecinas queridos. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por mantener viva esta radio. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9, experimentalmente lo que estamos haciendo y probando, y a través de el www.radiovillafrancia.cl, en la señal online. 107.9 en Estación Central, Región Metropolitana. Saludo a todos también quienes mandan, valga la redundancia, esos mismos saludos también por distintos canales, por interno y por otros lados. No se agradecen los que mandan por WhatsApp o teléfono, porque estamos en pleno programa y entenderán que uno le da prioridad a la gente que está por las redes sociales. Recuerda, hashtag matinal RBF, V o B corta, por favor no pongan RBF con B larga, no ha faltado por ahí de repente que lo ha hecho. Y abajo de el afiche del matinal, en la fanpage o la página de Facebook de Radio Villa Francia, que es tal cual, Radio Villa Francia, las pueden encontrar ahí. También pueden agregar ahí. Por ejemplo, Miguel Alejandro Díaz dice, es buena onda este matinal. Y pone un dedito así. Debe ser buena onda. Si usted lo dice, es porque debe ser. Nos fuimos con la pausa musical con, bueno, Química y Lucha de Clases de Mauricio Redolés, Un Río de Sangre de Violeta Parra y La Vergüenza de Silvio Rodríguez, algo que perdieron algunos hace bastante, bastante rato. Pero ahí estaban esos temas. Y para los que consultaban, claro, hay una cápsula de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Villa Francia. Por si no conocía sus nombres, estamos hablando de alrededor de 15 personas. 15 personas entre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Son los que nombraban ahí en la voz de El Alfonso, que no nos acompaña hoy día en el estudio. Está Amanda y está Bolívar Palucu, pero está ahí presente en la cuña también. Una cuña de memoria que tenía que ver mucho con lo que estábamos conversando en el bloque anterior. Me dicen por interno que al parecer Peña y Lillo renuncia. Y que va a renunciar. más que lo saquen, él va a renunciar. Tema que se estará viendo durante esta semana. Recordemos que el miércoles declaran Sebastián Dávalos y Natalia Compañón en frente al fiscal Luis Toledo, que lleva el caso Cabal, dicho sea de paso. Tema que están pasando también, apareció la encuesta CADEM, de quizás desde Espacio Público, si no me equivoco, más ligada, por así decirlo, a la nueva mayoría. Y es lapidaria. Un 64% desaprueba la forma en que el gobierno está enfrentando la emergencia en el norte, las instituciones todas por el suelo. Aquí tengo el gráfico ya más completo. Aprobación presidencial. Un 63% desaprueba al manejo de la presidenta Michelle Bachelet y un 27% solamente de aprobación tiene esto ante la pregunta, independiente de su posición política. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma en cómo Michelle Bachelet está conduciendo su gobierno? Un 2% no responde o no sabe, no responde. Y un 8% no aprueba ni desaprueba. ¿Cierto? 27% aprueba el gobierno y un 63% desaprueba esto de Plaza Pública de la encuesta CADEM. Porque anteriormente tuvimos la DIMARC y tuvimos otra más. Estoy tratando de acordarme del nombre. Pero esta es la encuesta, insisto, CADEM. Oye, bien potente el tema. 27% solamente de aprobación tendría, según esta encuesta, yo creo que van a andar todas por ahí, esta encuesta. Y eso que todavía no sale, la CEP, que, entre comillas, metodológicamente es más amplia. Mucho más amplia que estas que son más instantáneas, por así decirlo. De hecho, estas tienen poca separación en términos de tiempo. La CEP viene cada 3 meses. La DIMARC y la CADEM. La CEP, claro, es más... Cada 3 meses parece que sale. Claro, porque es a nivel nacional. Igual en 3 meses pasan demasiadas cosas. Muchas. De hecho. Entonces, como no sé, pues por ejemplo, si toda una parte del país la encuestaron hace 2 meses, es muy distinto que la encuesten hoy día. Exacto. Entonces ahí, no sé, en 3 meses... se le logra sacar una fotografía a la realidad nacional con todo lo que está pasando. Está bien. Oye, pero increíble la desaprobación. Yo me pregunto como ¿qué hay alguien que tenga legitimidad hoy día de estas figuras públicas? Yo creo que no. A lo mejor hay uno por ahí. Sí, pero igual, aún así como que la gente ya no está confiando en el sistema. Yo estoy pensando, no sé, por ejemplo, en próximas elecciones, tanta campaña que se hizo de tenés que ir a votar y resulta que está todo absolutamente deslegitimado el sistema, como ya lo hemos planteado anteriormente. O sea, va a decir, vaya a votar por los candidatos de tales partidos, pero si los partidos todos completos están involucrados en esta maraña. Entonces, como... Y es súper complejo eso, porque siempre me pregunto como cuáles son las opciones que tenemos. Si ya no confianza no nos dan, po. Yo creo que por ahí, o sea, también se ha planteado que tiene que ver con que empecemos nosotros a generar nuestra propia institucionalidad. Nuestras propias, no sé, o sea, nuestras propias instituciones, po. De no sé, de salud, de, no sé cómo hacerlo, porque ya sabemos que ellos tienen el poder de no sé, pues la educación, son ellos los que van a las universidades, o sea, hoy día obviamente es más amplio el espectro, pues, pero no sé, me imagino. Y hagamos nosotros nuestros propios consultorios, hagamos nosotros nuestras propias escuelas. Yo creo que igual de por ahí, así como pasito a pasito, se puede ir logrando algo. Oye, bueno, no dejen de escuchar este programa, pero cuando termine, si quieren, les doy una teleserie que está muy buena, están dándola en portaltv.poderjudicial.cl, que es el juicio laboral de Sergio Busto contra la empresa Cabal. portaltv.poderjudicial.cl, está bien interesante ahí. Sergio Busto, puta, hablando como... chancho. Espera, en fin. ¿Cómo se llama el canal? No, porque se van a cambiar para allá. Porque... No, no, es que estoy pensando que estoy imaginando que obviamente no está en televisión abierta, porque eso también es tema. No, está en televisión abierta. Uh-huh. Que no todos sepan. Claro, uh-huh. Solamente los que pagan, los que tienen cable o están... Bueno, puede colgarse el cable también, obvio. Exactamente. Uh-huh. Hay gente que lo hace. No, no, obviamente. El tema acá es que está ahí, insisto, Sergio Busto alegando contra la empresa Cabal y está ahí interesante pormenores de lo que fue el negocio de Natalia Compañón, Sebastián Dávalos y compañía, porque tuvo una empresa Cabal, no eran los únicos que estaban ahí. De hecho, Sebastián Dávalos era gerente de proyectos, más encima, estaba a cargo del tema. Pero bueno, ahí tiene un petibuché si se quiere divertir. Y Marcelo Juan Pérez Hijo nos dice, también es bueno recordar que el hashtag es matinal RBF, no el matinal RBF, ni matina RBF. Atentamente, el tuit inútil. Muchas gracias. Marcelo. Siempre es bueno precisar igual. Sí. Eso, ay, pero si todos saben, no, siempre es bueno repetir cosas. De vez en cuando. Es gato. Y la memoria está frágil, así que hay que ir recordando. Uh-huh. La memoria está muy, muy frágil. Mucho. Que llega a asustar muchas veces. Y en ese intertanto, hay otra cosa que no quiero que por memoria pase de largo. Que tiene que ver con esto que ocurrió con los 184 o alrededor de 184 estudiantes en África, a propósito de un grupo yihadista. Uh-huh. Que, déjame que lo tenía por acá, si mientras tienen acá, porque quería precisamente hablar de aquello, uh-huh. Que es la masacre que ocurrió en... Kenia. En Kenia. En el noreste. En la Universidad de Garissa. Exacto, Garissa. Estaba buscando acá. Somalia. Uh-huh. Ha sido terrible y doloroso, ¿eh? Es impresionante cómo el ser humano puede llegar a tanta barbaridad. No tiene ninguna otra justificación que es la animosidad total. Ahí solidarizando con la familia de esa gente y con todo el país, porque en realidad ha sido atroz. Uh-huh. Si bien se ha visto masacre y todo lo demás, pero y la razón que se da no da ni como para que uno llegue a morir. Uh-huh. Porque según lo que se le trasciende, llegaba y preguntaba, ¿eres musulmán? No. Ay, pa, moriste. Claro. ¿Eres musulmán? Sí, allá, te salvaste. Uh-huh. Es terrible eso. Pero ya es una... como una muestra más de toda una estructura fallida también del, no sé, ese terrorismo, entre comillas, plagado por ese lado y que nadie los controla. Uh-huh. Un poco la ola que viene y que está ocurriendo en Medio Oriente también y que estaba en el norte de África bien fuerte. Porque bueno, tenemos allí islamistas fanáticos, uh-huh. Hay buenos islamistas, pero estos fanáticos son más terribles. Si bien está Boko Haram ahí en... Sí, en este caso estamos hablando de Al-Shabaab. Exactamente, este Boko Haram en el otro lado, en Nigeria y en otro lado, y Al-Shabaab acá por el cuerno de África, ¿cómo se llama esa parte este? Somalia, Etiopía y el norte de Al-Shabaab es originario de Somalia. Exactamente. Que precisamente se supone que la justificación que dan ellos es porque Kenia, el gobierno de Kenia, intervino de una otra manera, una manera de contención. Exacto. Pero intervino en lo que está ocurriendo en Somalia con este grupo, particularmente porque el más conocido, por lo menos dentro de esa región, el caso de Boko Haram, por el caso del secuestro de las niñas. Pero no es el único grupo operando y no es el único grupo Porque hay otros que no solamente tienen motivación en el caso de estos que son fundamentalistas, yihadistas, islámicos, sino que hay otro tipo de grupo, hartos señores de la guerra en esa zona. Ahí dentro del África Central también, Centro África, lo que es Uganda, Congo, el Este, toda esta parte. Y obviamente los Al-Shabaab se quieren vengar, bueno, se han atribuido todos los últimos atentados que ha pasado en Kenia, porque Kenia estaba liderando la misión de la Unión Africana en Somalia para la estabilización del país y ha sido víctima de esta misma barbarie por lo mismo. La otra vez veíamos el supermercado que entraron y también hicieron todo lo que hicieron y así muchas otro acto muy terrible. Pero uno dice, detrás de todo esto, ¿no será que hay alguno que ahí que sacan intereses? Porque un grupo como este yo creo que no sobrevive de por sí sola. Y sobre todo que lleva munición de última generación. De hecho, aquí tengo una foto de Al-Shabaab, estoy viéndola, y ya pueden haber un grupo de fanáticos, pueden haber un grupo fundamentalista de cualquier tipo de religión o de cualquier tipo de ideología. Exacto. En cualquier lado. Pero la logística, el poder operativo, la especie de armamento que tienen. Eso uno, es como pasa con el tema del Estado Islámico. Exactamente. Que insisto, no solamente porque tienen controlado, entre comillas, hartas reservas petroleras. De hecho, se ha hecho en términos territorial el caso del Estado Islámico, sino porque hay países también que compran ahí. Eso es. Entonces, dicen que los combaten por un lado, les compran a otro precio por el otro, y más encima, por ejemplo, el caso de Arabia Saudita. Claro. Arabia Saudita, gran aliado de Estados Unidos, que incluso hasta Venezuela, me acuerdo que fue a pedirle plata hace muy poco Nicolás Maduro. De hecho, le rindieron, de hecho, Barack Obama paró su agenda para ir a despedir al último rey, claro. Abdullah, no sé, Abdullah, si no me equivoco, sí. Que falleció hace muy poco, al jeque ese, y cambió su agenda para ir a dar la ofrenda de que había muerto. Bueno, y resulta que Arabia Saudita es un gran financista de estos grupos en el mundo, y se sabe perfectamente. Y de hecho, Arabia Saudita, que está metido en un conflicto, particularmente ahora último, pero nadie le dice nada, porque el gran prestamista, el poder del petróleo les permite hacer y deshacer en el mundo, y la verdad, nadie se atrevería o osaría a juzgarlo internacionalmente, porque la verdad, de uno y otro lado, tienen prebendas, tienen deudas con él. Y estos grupos que aparecen como Al-Shabaab, que una sigla significa juventud, por si acaso. Y en el caso de Boko Haram, en sectores de África, estamos hablando de Nigeria, estamos hablando de Somalia, precisamente que donde nace Al-Shabaab, que tiene interés, que tiene que ver con el tema de que ellos están en una especie de guerra santa. De hecho, es muy tétrico, es muy horroroso esto de que iban por las piezas, como contaba Bolívar, iban por las piezas, preguntando usted, ¿es de religión islámica? ¿Es musulmán? Sí, ya, para acá. ¿Ustedes? No, ya, para acá. ¡Pah! Balazo. Y así fueron. 147 estudiantes fueron asesinados, masacrados, bien digo, en la Universidad de Garissa. Esto queda al noroeste de Kenia. Tremendo impacto. Pero llamó muchísimo más la atención probablemente la omisión internacional respecto a esto. Sobre todo, sí. Alguien decía por ahí, y yo también decía, sí, el crash por el Salpe francés llama la atención, obvio. La matanza de París, de los dibujantes, llamó la atención a todo. Y acá pareciera que, sí, ocurrió. O sea, como que pues, pareciera que esto es normal allá y nadie digamos, le da. De hecho, dice Santero acá y dice, ¿y la marcha contra el terrorismo de los líderes mundiales? Ajá, ahí está. Sí, pues. Partieron todos los líderes mundiales a marchar. Estamos hablando de lo que fue la matanza en Charlie Hebdo, esta revista satírica que estaba ubicada en París, que en Francia. Condenamos, pero. Sí. Pero acá no, era estudiante. De hecho, alguien decía de manera. Con un realismo bastante crudo. La verdad es que la verdad en un país de África eran negros, eran pobres tampoco. Había, meritaba tanto. Porque hay principios en términos de noticias que tienen que ver la cercanía y también si hay involucrado personas, si es cercano a nuestra frontera o si hay alguien importante de una otra manera que amerite redactar alguna cosa. Alguna cosa, algún interés ahí. Entonces, todo eso da que que pensar. Uno dice, sí, claro, a la potencia que podría, incluso yo digo, los jihadistas y todo esos grupos, hace tiempo, si estuviera en otra parte de nuestro mundo, ya hace tiempo se lo hubiese controlado. Uh-huh. Porque medio para controlarlo, el mundo es capaz. Pero como en realidad hay intereses involucrados, o en realidad no interesa a nadie, se puede uh-huh. seguir haciendo la barbarie. Y seguridad, ¿cómo es? ¿Es Consejo de Seguridad de la ONU? No sé, ¿para qué sirve? ¿Qué pinta? No tengo idea. Porque me parece a mí que eso sería en cuanto a acción, pero viene y declara, oh, ha habido una, ¿cómo es? Un crimen de lesa humanidad. Proclaman eso y se acabó. Claro, pero cero acción. Como que no hace nada, no actúa, digamos, en ese sentido, para frenar un poco esto. Y ahí hay un terrorismo ahí, es patente, así muy patente y presente, pero ¿quién va en contra de eso? ¿Quién lo, bueno, implica dinero y todo lo demás? Y lo que se puede incluso a lo mejor invertir en ello no es tanto como lo que se gana con, uh-huh, claro. con esas acciones, porque uh-huh. obvio que ahí hay toda una, la industria del arma necesita también funcionar y todo lo demás. Entonces, a lo mejor por ahí va el tráfico multifacético que está ahí metido, ¿no? Pero es muy doloroso, sí. Uh-huh. Y lo que el punto común que decíamos en el bloque anterior está ahí, la codicia también, que tiene mucho que ver. Codicia, la supremacía de uno sobre otro. Es a otra escala, pero en fin, es esta misma realidad cruel. Uh-huh. Hay varios, bueno, están haciendo opiniones respecto. Gama dice, por ejemplo, la cobertura de los medios de comunicación occidentales de la masacre en Kenia es absolutamente racista y colonial. Rosilva dice, sí, medios han omitido porque eran africanos. De Ayotzinapa a pasar borraron rapidito también. Los medios son muy racistas. Es cierto, porque estamos hablando de una masacre de estudiantes. De hecho, estoy leyendo también ahí, bueno, estos medios españoles de que Rajoy, que tiene muchas similitudes a Sebastián Piñera, que confundió a Kenia con Nigeria. Entonces, así como que dio las condolencias a la gente de Nigeria por lo que habían vivido. Trataba de Kenia. Bueno, dijo, bueno, son todos negros y son todos. Pero es como habla, cuando, no sé, onda Simpson, hablan de Latinoamérica y pura gente bailando salsa. O sea, bailando samba. Sí. Okay. Sí, el presidente de un país. Bueno, es Rajoy, es del PP también. Hay que entender, hostia. No molen más con eso. Dijo, total, todo es África, entonces ya puede ser el mismo país. ¿Qué pasa? Bueno, me imagino que también le pasará mucho europeo y todo el tema con el caso de Sudamérica. Exacto. Así como Uruguay y Chile y Brasil y Argentina deben ser lo mismo. Así como... Uh-huh. Pero bueno. Eso aparte, también el tema de empatía. Recuerdo una encuesta en Estados Unidos donde la verdad poco y nada sabían del resto del mundo, sabían uh-huh. dónde queda Estados Unidos. Uh-huh. Y eso se vio graficado, se hizo la encuesta después de un Miss América, me parece. Uh-huh. Eligiendo a Señorita América, donde le preguntaban el tema del mapa, dónde estaba tal lado, y él dice, no, Estados Unidos sé dónde está, uh-huh. el resto del mundo no. Uh-huh. Se preocuparon algunos, dijeron, bueno, ¿será tan generalizado esto? Y efectivamente sí. Y eso tiene que ver básicamente con un tema muy cultural, exacto. que es, somos el ombligo del mundo, aquí Estados Unidos y el resto del mundo, que la mayoría, estamos hablando de la gente de a pie, así como la generalidad de la población de Estados Unidos, mucha que hoy día es migrante y todo lo demás, pero no conoce en términos geográficos el resto del mundo, porque la verdad el resto del mundo es eso, el resto del mundo. Exacto. Una sociedad así es bien jodido. De repente pasó con Chile, cuando, por ejemplo, no con cada catástrofe que hemos tenido estos últimos años, hemos conocido el país. La verdad. Pero las catástrofes, lo que hacen las catástrofes es básicamente desnudar los países. Sí. Estados Unidos, muy bacanera, llegó Katrina y desveló no solamente la inoperancia de un montón de instituciones en términos de emergencia, sino que desnudó la realidad de la pobreza en Nueva Orleans, que era terrible. Claro. Que para algunos era muy pintoresca, el barrio francés, y la cosa muy linda, así como es como un Valparaíso en la parte de arriba de Valparaíso, así como casonas viejas, algunas cayéndose, una cosa muy, muy, muy bien. Pero llegó un huracán y desnudó la realidad del país, que se supone era el ejemplo de desarrollo y todo lo demás. Un país pobre. Claro. Un país donde hay pobreza ahí. Y en ese contexto, las catástrofes, entre comillas, naturales, las catástrofes generalmente no son naturales, la naturaleza hace lo que sabe hacer nomás. Terminan desnudando, hacen una radiografía muy concreta de lo que termina siendo siempre un país. Pasó en el norte, que sí. Sigue por lo demás. Ojo, gente, todavía hay actividades, todavía se sigue juntando cosas, todavía se están armando cosas solidarias para el norte, porque, ojo, no ha parado. De hecho, va a costar mucho que se levante el norte, particularmente la tercera región de Atacama, que fue golpeada. Se está hablando básicamente de que la región fue afectada en un 90%. Demasiado, sí. Para que se dimensione básicamente de lo que ocurrió. Así como lo que ocurre en el sur con el tema de los incendios, que la precariedad está ahí todavía. Termina desnudando el país que somos nomás. Claro. Un abrazo para toda esta gente que... obviamente sigue sufriendo, mientras otros especulan sobre quién es malo, quién es bueno. Y en realidad ahí es donde uno diría, bueno, unámonos para, por lo último, una causa tan mayor como esta y respondamos eficazmente de manera, digamos, con el corazón, en lo humano. Por lo menos humanamente sensible, sin ver bolsillo, intereses, como todo lo que después de eso con la foto quieren vender, digamos. Me parece que eso debiera ser un poco lo que motive. Pero el mundo con sus realidades transversales, pero que en fin nos lleva a pensar ¿qué hemos hecho con el otro, con los demás? ¿Qué hemos hecho con nuestra tierra? ¿Qué hemos hecho con el planeta? Es como si nada nos importara. O sea, como especie decimos, ah, no, el planeta hay que utilizarlo. No, a las personas hay que utilizarlas. Todo hay, pensando en uno mismo. Y bueno, lo que decís tú, pues la codicia. Ah, sí. Sí, a mí me parece. Pero es bien... es triste porque igual uno ve, por ejemplo, que esta como catástrofe natural del norte... pudo haber llovido mucho, genera aluviones, pero no es solamente eso, hay un montón de condiciones que son generadas por el hombre, por la codicia del hombre, que generaron que eso fuera mil veces más terrible. Exacto. Es que un relave por ahí dejado, una basura no orientada por donde tenía que estar, y un montón de otras cosas, y sobre todo un mal reconocimiento de gente que se la juega incluso para, sacrifican su vida para que empresas mineras en el sector puedan surgir. Y todo eso está. Entonces uno dice... Y encima para mantener esta democracia chanta que tenemos, que uno ve todo el círculo y dice como que todo esto es una gran conspiración en contra de los seres humanos. Una cierta autodestrucción que está ahí. Pareciera que cortamos las ramas ahora que estamos apoyados y aquí perdimos todo. Sí, yo creo que es tiempo que de una u otra manera vayamos pensando en eso, tomarnos cuenta uno a otro y buscar el bien común para bien, pero desde con una intención certera, ¿no? Así como con mentiritas, aunque cuando dijimos mentirita, estamos diciendo mentira grande igual. En fin, cuando se trata de traicionar a otros, de pasar a llevar la vida de otros, o incluso de lucrar con la vida de la otra persona. Pero todo calza en el como un sistema donde todo se vende, incluso a la otra persona. En fin, es impresionante. La vida de la otra persona, así sea el vecino o incluso un hermano de sangre, contar que hay que ganar dinero en ese sentido. Eso me parece que es tremendo. Y es tan terrible que eso se reproduce incluso acá donde estamos como todos cagados. Se reproduce porque veis cómo hay cabros que están dispuestos a joderse al de al lado con tal de ser más, ni siquiera tener más, es como ser más bacán. Como la fama, el... Tiene que ver con esa sociedad, insisto. Cualquiera puede ser exitoso, no todos, pero cualquiera. Y para eso tenés que joderte al lado. En eso consiste, de una u otra manera, el libre mercado y la sociedad donde alguien tiene que muchos tienen que perder para que alguien pueda ganar, uh-huh. Donde el concepto y la conciencia de comunidad, de lo colectivo, no es la prioridad, es la individualidad, es donde tú eres importante. Y eso también va tan permeado que empieza en la casa, porque bueno, hace tanto escucharse, se va aplicando. Entonces, no, tú preocúpate por ti, no por tus amigos, tú preocúpate por ti, no tienes que ver por el resto de tus compañeros, qué importa, sus mamás tendrán que ver que lo que hagan ellos, yo veo por ti, y tú tienes que ver por ti, sacarte las notas, porque nadie te va a ayudar cuando... Y eso se instala. Bueno, tiene una sociedad individualista, poco empática, que no piensa colectivamente, que no piensa en comunidad, que no piensa en el otro. Obviamente, y después, es como, insisto, fuera de chiste, porque tiene que ver con una anécdota real, es de la gente que está en un restaurante hablando sobre el caso Penta y el caso Sokimich, diciendo cómo estos tipos defraudan al fisco, qué terrible lo que está ocurriendo, qué caótico, que paguen todos, que caiga quien caiga, llaman al mozo y piden factura. La pasan por la empresa. Ese es el país que se ha construido, que en definitiva es capaz de culpar al otro innecesariamente, es capaz de, insisto, ver cómo este dicho tan jesuístico, para decir, es de Jesús, no sé si es jesuístico en la conjugación verbal correspondiente, pero el de la viga en el otro. Exacto, la viga en el ojo del otro, ¿cierto? Ven la paja en la el ojo del otro y teniendo una viga en el ojo en el propio. Exacto. Claro. Se da mucho por lo mismo. Porque no hay empatía. Entonces todos hacen mal, yo lo hago bien, pero la verdad es porque la verdad no quiero verme a mí mismo. Yo voy por un camino exitoso, tengo que sacar el mejor puntaje para entrar a la universidad, me vale madre si mi resto de compañeros lo tienen. Yo tengo que ganar en la empresa, el jefe me tiene que mirar a mí porque, él se salva nomás. Y tiene que ver mucho con esta sociedad que hemos ido creando, insisto, donde lo colectivo no premia. Y eso incluso en términos políticos. Yo me sorprende que hay gente que diga de izquierda es lo más individualista que hay. Claro. Porque lo que plantea en definitiva el tema es salvarse solo. Es como se reproducen las mismas organizaciones de izquierda, este tema de la choreza, por ejemplo, quién es el más choro, quién es el más... El que se impone. Eso de imponerse por medio de la violencia es súper fuerte. Y que se reproduzca... Eso y decirte de izquierda, no eres de izquierda nomás. O tú no quieres, no estás persiguiendo esos valores, esos principios que se dicen de izquierda. A propósito de cosas colectivas, señalarle que el sindicato de trabajadores de Jumbo, de la empresa de Horst Pohlmann, otro que da miedo para mucha gente. La empresa Horst Pohlmann, Jumbo, se van a huelga, o sea, están ya en huelga, trabajadores de la cadena de supermercado del Jumbo que comenzaron la huelga nacional por falta de acuerdo entre el sindicato y la empresa por los reajustes salariales correspondientes a este periodo. Hay un comunicado que señala de parte de los trabajadores que hoy están en las calles movilizados esperando conseguir como mínimo los montos de reajuste alcanzados en la negociación pasada. Por tanto, la recomendación y el llamado que podemos hacerlo es solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de supermercados Jumbo. No vaya a comprar. Acá no hay Jumbo, bueno, pero hay, qué sé yo, ¿Totus? ¿También está no dentro? No tengo idea, no cacho. Totus me parece que también es de Pohlmann. En una de esas. Hay alguien que no digan cuáles son los asociados de Jumbo, pero bueno, que tengan Jumbo cercano, a Jumbo no vayan. Solidaricen con eso, por último. Y apoyar a los, insisto, trabajadores y trabajadoras de Jumbo que han iniciado esta huelga efectiva respecto a reajustes salariales. Así que están manifestándose en distintos lugares, de hecho estuvieron en la Alameda, afuera también de locales están los trabajadores y trabajadoras de Jumbo de la empresa de Pohlmann. Me imagino que habrán impuesto ya los de reemplazo. Esperemos que no. Pero que bueno, es lo que hay. Y que la batalla la puedan, ojalá, ganar los trabajadores. Ojalá, toda la fuerza para ello. Mañana vamos a estar haciendo un paneo. De hecho, una nueva sección que vamos a tener en el matinal de Radio Villa Francia, donde vamos a estar haciendo un paneo, tal cual, sobre las huelgas, movilizaciones de trabajadores y trabajadoras que hay en el país. Y la vamos a estar revisando de manera muy cuantitativa. Vamos a decir, ¿cuántas empresas en este momento hay en huelga? ¿Cuántas están en huelga activa? ¿Cuántos están en negociación? ¿Cuáles están en buen oficio? Todo eso lo vamos a estar viendo gracias a la gente de huelgachile.cl, que vamos a inaugurar este espacio y lo vamos a ir afinando también a medida que pase el tiempo. Por lo menos vamos a ir los martes y los viernes, precisamente para revisar cuáles. Algunos ya probablemente nos van a decir, terminaron la huelga, terminó bien, terminó mal. Vamos a hacer un paneo de las huelgas. Y ojo, es muy importante. Muy importante el tema de huelgachile.cl en términos de la estadística. Uh-huh. Es decir, ¿sabe? Tanta hay en huelga. Esta terminó huelga. Y más encima uno se puede meter en la página y se puede ir por huelga y encuentra toda la información que hay sobre la huelga. Comunicado, notas de prensa y todo que tiene cada huelga. Un trabajo de chino y de hormiga que hacen la gente ahí de Huelga Chile, con la cual vamos a estar trabajando también a partir de este martes. Que creo que es un ejercicio importante saber realmente cuántas huelgas hay. Uh-huh. Y cuáles van viéndole bien, cuáles siguen en huelga, cuáles no. Porque hoy están en huelga esto. No, terminó el martes, por ejemplo. Así. Eso nos sirve, bueno, sistematizar nuestras luchas es siempre necesario, porque así vamos viendo en qué nos equivocamos, cómo podemos mejorarlo. Y cuáles son las posibles formas de ganar, pues sí, obvio que queremos ganar. O sea, queremos doblarle la mano al patrón. Y no por algo porque queremos ser más bacán que el patrón, sino porque queremos lo que es justo y lo que es digno. Exactamente. O sea, y va a ser importante eso porque ayudará a que conozcamos más sobre lo que está ocurriendo y así solidaricemos con efectividad también. Eso, que bueno, va a ser un buen espacio, eso me parece. Que bueno, felicidades. Claro, y también eso creo que sirve conocerlo. Darlo a conocer sirve para como levantarnos la moral un poco también. Me dicen que los totus son de Falabella. Ah. Por tanto, estaba yo fuera del tiesto. Bueno, es que probablemente mi animadversión a los malls. Sencosud. ¿Qué? ¿Almacenes París? París. No vaya a París tampoco. No vaya a París. Si tiene para ir a París, vaya a París. Pero si no tiene para ir a París, vaya. Ahí estoy. Bueno, la noticia ahí es la encuesta Calem que sale ahora. Y estoy revisando así ya el paneo de prensa. Y viendo varias cosas. Se vienen varias movilizaciones. Ojo, el 9, con el tema de la reforma laboral. Ojo con ese. Y viene pronto ya, pero vamos a estar durante esta semana hablando de lo que es la primera marcha nacional por la educación, que viene también con varias cosas agregadas. Viene, por ejemplo, el tema de la corrupción está, obviamente, y va a estar puesta la marcha. De hecho, se ha hablado, algunos dirigentes estudiantiles han hablado respecto a eso. Y aparte porque se está como proponiendo o se está sondeando esta especie de CAE 2.0 de que uno podría estudiar gratis, pero pues tiene que pagar, y que al final viene siendo una vega o una especie de crédito nuevamente. Según ha dicho gente del Ministerio de Educación, eso no sería tal. La plata está, y otros dicen que sí, pero que se estuvo evaluando, etcétera, etcétera. Hay hartas dudas respecto a los compromisos, no solamente del programa, sino compromisos con el tema de educación gratuita. Recordemos que el programa planteaba 70% de gratuidad a los sectores más vulnerables, no al 70% de la población. Claro, y según la estadística, el sector más vulnerable es como el 2%, los que viven abajo el puente. Porque los números engañan, básicamente. La pobreza está disfrazada acá. Sí. Claro que sí. No, usted está bien, usted tiene un alto puntaje y todo el tema. Una persona enferma en la familia y se fue a la cresta. Claro que sí. Pero si el otro día, por ejemplo, a toda la gente que conozco que tiene la ficha, le ha subido el puntaje solamente porque hay jóvenes, no sé desde qué edad es contado, pero creo que como desde la 13 o 14 en adelante, que ya son contados como posible fuente laboral. Entonces, por solamente ser posible fuente laboral de la casa, del hogar, ya les sube el puntaje. Porque son hábiles de trabajar y de tener un ingreso para la casa. ¿Qué tal? Oye, dicen... bueno, Santero, gracias. Los de Pullman son la del grupo 5 Sud, entre las que están Jumbo, Santa Isabel, París, Easy, Johnson. Para que las tengan presente. Ya, ¿puedes repetirlos para no por ir supuesto a estas tiendas? Las de Pullman son las del grupo 5 Sud y está, están entre esas Jumbo. Jumbo. Santa Isabel. Ya. París. Uh-huh. Almacenes París, ¿se entiende? Easy y Johnson. Ya. Y Aricuchi nos dicen, porfan, suban los capítulos del matinalarchivo.org. Acá hay quienes quieren escucharlo, pero el horario los complica. Sí, de hecho, se vienen algunos cambios. Todos los programas van a estar en la página de la radiovillafrancia.cl. Ya se está afinando. De hecho, se tiene todo ya más o menos listo. Mira la cara que pone allá al otro lado. Sí. Pero van a ir todos los programas, van a ir con su réplica en la página, y los pueden escuchar de ahí mismo. Y de hecho ya están todos los programas del matinal listos. Creo que faltan lo último porque precisamente estábamos hablando que habían quedado unos que habían quedado como mal escritos. Entonces se están afinando, pero están todos los programas y van a quedar registrados. Entonces cuando estén, Aricuche, te lo haremos también llegar, pero ahí después va a ser más fácil porque se van directamente a la página y dicen, hoy no alcanza a escuchar el material, uh-huh, lo puedo escuchar ahí. A cualquier hora, después. Bueno, y recordar que se la repetición de cada día de cada, de la tarde, de cada matinal es a las 6 de la tarde. Por ejemplo, por sí, ahora está muy vivo y es más tarde, a las 6 puedo volver a escuchar. Claro, cuando sea entre las 6 y las 9 de la tarde no estamos en vivo, ¿ya? Para que no participe. Yo no sé cuál es la diferencia, siempre pregunto lo mismo, pero no sé cuánta es la diferencia que tenemos con Australia. Ni idea. Debe ser harta igual. Sí, debe ser mucho. ¿Unas 6 horas? ¿8 horas? Probablemente. Probablemente, por ahí, claro. ¿24 horas? O sea, nosotros no, estamos acá, ahora en vivo, no en la repetición. Saludamos a la gente que está escuchando en la repetición, que empieza a las 6 de la tarde. Pero en vivo, ahora son las 12:16. Yo creo que deben ser como unas 8 horas, probablemente. No, creo que deben ser mucho más. Mucho más, quizá. Debe estar de madrugada ya. De ahí en el computador los usos horarios. Entonces, ¿te estás dando reina? Estoy viendo eso. Sí. Bueno, pero van a estar disponibles, por supuesto, los matinales para poder descargarlos y escuchar, o no, ni siquiera descargarlos, escucharlos en vivo, para no tener llenar su computador de archivos. De archivos. Uh-huh. Así que están subidos a Archive. Bueno, se está creando la plataforma, como decía el Antonio, para dejarlo directamente enlazado en la página. Son, uh-huh, a ver, en Australia ya es día martes y serían cerca de las 1:17 de la mañana. Uh-huh. Son 13 horas de diferencia con Chile continental. Ya. Pero eso es como otro día. Y ojo, claro, depende de qué lado de Australia está, porque en el este son 15 horas más que Chile. Australia centro 12:30 horas más que Chile, 12:30 horas y 14. Pero más o menos serían como la 1 de la mañana aproximadamente. Ajá. Allá, creo. Mira, así está el mundo. Gama dice algo que a mí me gusta mucho. Dice, de todas formas, hay que boicotear permanentemente el retail y construir alternativas de comercio de nuestros barrios. Yo ahí comparto. Uh-huh. Sí, claro. Yo la verdad tengo una animadversión con el tema de los moles, que nunca me han gustado. Esas luces artificiales, ese tema, más allá de lo que representan en sí, pero incluso un tema ya físico, a mí nunca me han podido gustar. De hecho, con suerte he ido un par de veces en estos últimos varios años, y ha sido directamente porque me han dado a pagar cuentas. Pero salvo eso, hay gente como que le gusta, como que es un punto de encuentro. Casi hay un comercial que a mí yo encuentro horroroso, y siempre salen actrices, actores, así como, ay, el mall Plaza es el lugar de encuentro y de cultura y de como para que vayan los niños y las familias. Yo encuentro que es lo más asqueroso que hay, que eso, como vitrinear y endeudarse en lo más shorty fly que hay. Uh-huh. Mm. No, voy a ir a jugar al parque, qué sé yo. Sí, pues. O en tu casa, no, creo que hay otra forma. Cierto. No sé, yo me acuerdo cuando chica era tan feliz jugando con una caja. Aricuchi me dice 14 horas de diferencia. Uh-huh. 14, entonces serían como las 2 de la mañana ya, ahí, donde se está. Sí, porque depende de la zona a donde estés, son tal o cual. En el este una, en centro otra hora. en el oeste. Entonces, de las 6 de la tarde lo pueden escuchar en la mañana, allá. Claro, 6, sí, 6 de la tarde está este trámite. Pero lo vamos a poner igual en la página, pero tengan presente aquello. Y ven si les gustó ahí también el afiche que hizo Gabriel. Y también la página, que tiene un motivo bien colorido arriba. Le agradecemos al Rula que hizo ese diseño para la página web, que es radiovillafrancia.cl. Bien colorido, así como bien... harto color le puso. No, está bonito. A mí me gustó, pero es que está como muy... pero, ahora, no sé si es mucho color, es medio psicodélico igual. Sí, un poco. Como que pasan cosas cuando uno lo ve. Así como que uno está mirando eso y... no. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Claro. Me quitaste la palabra en la boca. Justo estaba pensando en Wally. Pero es parte de lo que hay. Ah, aquí se motivaron algunos. Dice, sí, las ferias libres son un sistema de adquisiciones, pero la autoridad no lo legitima. Por el contrario, reprime. Sí, sí, interesante, claro. El tema de la feria. Uno siempre prefiere que... que se vaya a comprar a la feria. La feria es un punto de encuentro, pero hay vida ahí. Uh-huh. Sí. Y las colas, yo creo que lo más bacán siempre son las colas, po. Los coleros que tenían los cachureos o la fruta más barata. Es lo más entretenido, lejos. Uh-huh. Obvio. Uh-huh. Los coleros y las cosas que uno puede encontrar ahí. Uh-huh. Aparte que los coleros es un tema culturalmente muy potente. Porque, ojo, los coleros nacen por una necesidad igual. Sí, la necesidad. Pero si antes, hace un par de años atrás, la cola de Palena era una cuadra, ahora son como cuatro cuadras, cinco casi, cuadras. Casi llega a Cochamo, sí. No, hasta Itaú. A Yelcho. Claro, cruza, claro, atraviesa Yelcho, llega casi hasta Itaú. Sí, sí. Es que eso, y además que ayudan a reciclar. Sí, pues. Sí, que de repente, no sé, pues yo la otra andaba buscando cosas tan simples así como un pedazo de fierro para hacer la caja, por ejemplo, que estamos armando allá afuera. Que, no sé, necesito una, como no me acuerdo cómo se llama, un perfil de 80 centímetros. Y está ahí, porque como reciclan. Ahí está. Uh-huh. Así no es necesario ir a la ferretería o a una de estas ferreterías grandes a comprar un pedazo de metal. Lo mismo que, no sé, pues, por ejemplo, esta cosa la fuerza de trabajo que está acá también en la población. O sea, acá hay de todo. Tenemos soldadores, tenemos lo que se ocurra, el gaffiter. La creatividad. Entonces está ahí, pues está ahí la mano de obra y también entre todos nos vamos ayudando. O sea, ese es el óptimo, pues que nos vayamos ayudando y haciendo como un poco de trueque de mano de obra y de materiales. Claro. Y así se puede, yo creo que así se puede hacer algo si eso se organiza bien. Okay, y lo que es necesidad y limitación llega a ser una oportunidad para ser creativo, sí, pues. para inventar también. Eso es. Así es. Eso es lo que más tenemos, aprender a hacer grandes cosas con muy poco. Pero por supuesto. Claro, aquí por ejemplo Rodrigo Jurado dice, yo prefiero comprar negocios chicos, pero aún así hay muchos de ellos que les compran al retail para poder vender o revender después. Sí, porque el retail ha ido ganando precisamente espacio y obviamente fomentado pues, desde el Estado, desde las políticas que se han desarrollado. Especialmente para ir ahogando a los pequeños negocios que al final terminan yendo a estos mayoristas que también son del retail para ir a vender en sus propias sectores, poblaciones, a la gente. Y a rato, como no es tan conveniente, termina subiendo el precio igual. Claro. Sí, pues. O sea, de hecho, igual le compran almacenes un poco más caro que ir al supermercado grande, po. Por lo mismo. Hoy estoy leyendo acá a propósito de gente y de verdad y de gente honesta y todo lo demás y gente mentirosa que hemos estado conversando todo el día. Andrade descubrió la pólvora. Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista, en cooperativa estuvo conversando y señaló que ante los casos Penta, Soguimich y Cabal, la gente no nos está creyendo. ¡Wow! Sí, digo, así pasa, iluminó. Oye, pero para Andrade un golpe es como asumir que, no sé, algo muy terrible. Por fin. Yo no creo que para Andrade sea algo terrible. que Andrade que la juega y la vende de tipo muy honesto y todo lo demás, pero a mí no me interesa lo que dice, sino lo que hace. Uh-huh. Así como, la gente no lo está creyendo. Oye, esto a raíz de la encuesta, me imagino. Obvio. Uh-huh. Entonces, es que, ¿sabéis que hay gente que tiene realismo político? Yo creo que Osvaldo Andrade, Sergio Guitar, un montón de gente que tiene más experiencia en términos políticos y sabe que, claro, está esta cosa de la adhesión de los believers, ¿cachai? De la gente, ay, Bachelet, pues yo voté, ay, que son malos con la presidencia. Pero ellos saben que un presidente, una presidenta, un candidato, una candidata, pasan. Uh-huh. Lo que quedan son las estructuras de los partidos, que los que quedan son las estructuras de poder. En definitiva, bueno, ya, Bachelet en un momento determinado. Esta gente que si tiene que decidir que renuncie a Bachelet, lo va a hacer sin ningún problema. Claro, mientras se sostenga su... Exactamente. Entienden de que hay cosas que son finitas. Ah, el crédito político es finito, el carisma también, etcétera, etcétera. Y eso hace que en un momento determinado entiendan con mayor realismo y lo lleven incluso a verbalizar este tipo de opiniones, a señalar de que esta es la situación. Po. Pero por supuesto... Y donde hay un ser humano, hay limitaciones, hay plazos que se cumplen y hay que pasar. Ahora, lo importante en todo eso es que cómo marcamos y dejamos huella que valga la pena, significativa para el conjunto, para la comunidad, para el colectivo. Eso me parece a mí que debiera preocupar más que writing, más que aprobar. No, ¿cómo dejamos marcando? Más que ir defendiendo, es que no, es que el líder sigue con su liderazgo. Que deje huella, que y de eso se reconocerá que sí hubo liderazgo o no. Pero si es para querer defender una figura nomás y quedar bien, eso no dice mucho. Pero o sea, si... lo que ha hecho bien el a favor de algo del pueblo, ahí van a reconocer. Y eso va a ser la huella que no será borrado por nada. Uh-huh. Hay un dicho, un proverbio africano que dice, la huella de los que trabajan juntos, unidos y caminan juntos, no se borra ni con lluvia, ni con tormenta, quedan. Sí, pues como la huella de los elefantes, que quedan ahí marcadas por siglos de los siglos. Ah, sí. ¿En serio? Sí, porque es como los caminos de los ríos, porque no se borran nunca. Quedan en la memoria de la tierra. Y por eso el río vuelve a buscar su camino. No sé, no cacho sobre eso, me llama la atención, sí. Uh-huh. O sea, me imaginé elefantes caminando y dejando marcar la tierra. Sí, pues, que una huella. Y después sus generaciones van a seguir pasando por ahí mismo. Y abren camino, naturalmente. ¿Mm? Mira. Por el instinto. Sí. Estoy revisando aquí varias cosas. El tema de los saludos también, insisto, desde ahora, desde hoy día, por lo menos vamos a empezar a dejar el afiche del matinal en la fanpage de la radio, en la página de Facebook, Radio Villa France. Y también pueden entrar a comentar, para que después no leguen los que están en Facebook de que no pueden tener una opción. Pueden hacerlo desde hoy día en adelante. Y también van a estar todos los programas subidos en la misma página, y no solamente el archivo.org así suelto para que lo tengan que buscar usted y toda esa paja, por así decirlo, que pudiera implicarle a ustedes. Lo que me decían delante, lo que estaba hablando un carabinero, era un ex carabinero, ex cabo de carabinero, que dice que los verdaderos asesinos están dentro de nuestra propia institución. Así decía este carabinero. A propósito de eso, parece que ayer, no sé si ayer o anteayer, hubo una marcha de ex carabineros. Exactamente, a eso mismo se refería, por el tema de los derechos humanos. Le están exigiendo a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos que pida perdón o disculpas por los dichos que tuvo. Le está pidiendo Carabineros, particularmente. Del informe que sacó el INDH. Que seguramente será mentira. Claro, que decía que los carabineros eran una fuerza para reprimir. Sale después el carabinero diciendo que eso era dentro de la ley, que era para resguardar la ley y no era para reprimir. Y a raíz de esto se hacen esta marcha a favor de Carabineros. De hecho, es el propio general director de Carabineros, Gonzalo Llure, que tiene un pasado ligado a violaciones de derechos humanos, dicho sea de paso, Estos señores deberían estar presos, yo no entiendo esto. Pero ya, qué bueno, pues, si la impunidad... Precisamente lo que se está... Es que es súper gracioso, hay gente que quiere resolver esto con impunidad cuando esto viene de una acumulación de impunidad por décadas. Y esto es lo que está empezando a salir. Ojo, que está empezando a salir la crítica. En el momento que salga la rabia a las calles, la cosa es otra. Ojo con eso. El tema de del Instituto Nacional de Derecho Humano hace un estudio, un ente autónomo, tiene financiamiento del Estado, pero un ente autónomo del Estado, en los cuales sistemáticamente, no de ahora, viene diciendo el carácter represivo de las fuerzas policiales, donde se habla de tortura, donde se habla de asesinato, donde se habla de represión, de violencia innecesaria, que son habituales. Lo demás, debieran educar a la gente de Carabinero, o particularmente al general director de Carabinero, en términos de derechos humanos, que sería bueno que una institución como esa lo respetara. Entonces aquí viene la gente a la rápida a decir, oiga, pero los carabineros también tienen derechos humanos, y esa no es cierto. Y volvemos a explicarlo una y mil veces si es necesario, tienen derechos laborales. Derechos humanos no tienen. Porque en su investidura, al tener el monopolio de las armas como agentes del Estado, los derechos humanos están prevenidos para el ciudadano. No para este monstruo que es el Estado que tiene a estos agentes. Sí tiene derechos laborales el carabinero, sí tiene que ir bien resguardado, sí tiene que de una manera tener condiciones laborales, que es precisamente la que están alegando los propios carabineros. Eso que no tienen. Y ojalá se le cumplan esas condiciones para que... Y por eso algunos dicen, bueno, aquí la oficialidad, hay maltrato psicológico, hay abusos sexuales, hay un montón de cosas que lo que planteaba este ex cabo de carabineros que está haciendo esta denuncia a través de una radio, y que explicaba un poco también el contexto de la marcha que habían hecho manifestación. Pero ojo, los carabineros como carabineros no tienen derechos humanos. Carabineros como persona, en su casa y todo el tema, tiene todos los derechos humanos. De hecho, muchos son violentados por otros carabineros. Claro, pero cuando está, se ponen el uniforme, ellos son representación del Estado. Claro. Entonces, los derechos humanos, precisamente, y por los mismos crímenes que el Estado hace, de hecho son los crímenes de lesa humanidad, por lo demás. Sí. Sepan. Es cuando el Estado, ojo, con mayor poder, porque aquí hay una desproporcionalidad de fuerza, primero, con el monopolio de las armas, y con todo un aparato para ejercer esa represión, atenta contra el ciudadano. Por eso se establecen los derechos humanos, para que los Estados regulen precisamente ese comportamiento. Por eso hay una convención internacional donde las naciones se comprometen a respetar eso. Los derechos humanos no es como el CERNAC. Entonces, que carabinero en la ignorancia termine hablando de derechos humanos, gente cercana. Sí, tienen derechos laborales en esa función. Ahora, como personas naturales fuera de su pega, obvio que los tienen. Claro. Y deben ejercerlos también. Pero... ¿Cómo su derecho hay una muestra de ignorancia, porque ayer escuchaba a un periodista en la tele hablar de la indignación y que él le molestaba que el país no se indignara por la muerte de un carabinero. Bueno, el mismo que está después media hora hablando de la necesidad de un acuerdo político. Me refiero a lo que ocurrió ayer en Tolanza Cero, particularmente con Matías del Río y con Fernando Villegas. ¿Por qué no se indignan ante la muerte de tanto... no sé, luchador, incluso ni siquiera un niño, por ejemplo, manos de carabineros, no se indigna ante el asesinato de mapuche? No se indignan por eso, estos periodistas que aparecen en la tele. Frente a una persona que muere porque no ha tenido posibilidad de acudir a un buen centro de salud, sí, a una clínica, porque su bolsillo no dio para eso. También. Y ante eso no se indignan, es normal. Es normal porque así es la cosa nomás. No se puede decir nada, no, de eso no hay que indignarse, pero sí ante la muerte de un carabinero. No me refiero a que no haya que indignarse también, sino que si es terrible estar morir baleado, yo creo que a cualquier persona. Claro que sí. Pero tampoco voy a defender la vida de un carabinero cuando está, él está con un uniforme y está dispuesto a matar y está dispuesto a golpear y a reprimir para que eso no continúe, para que nadie se levante y para que nos callemos nomás. De hecho, eso es la posición terrible y triste en la que se está, porque este carabinero está con también está provisto de un arma, está provisto de un casco, está provisto de una armadura. Y no le está haciendo cariño a la gente que sale a protestar, tampoco. No va a eso. Uh-huh. O sea, un carabinero que sale un 29 de marzo, un 11 de septiembre a la calle en la noche, no va a resguardar el orden, va a reprimir. ¿A resguardar el orden de qué? ¿De qué? Si somos las mismas poblaciones las que se están quemando. ¿De qué está resguardando el orden? Yo, a ver, hay gente que obviamente les conviene esta polémica artificial con respecto al tema del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el informe que hace donde habla de carabineros como victimarios. Les conviene la ignorancia, les conviene no educar sobre derechos humanos. Porque si esta sociedad estuviera educada respecto al tema del derecho humano, esta polémica no existiría. Uh-huh. Porque la gente se reiría y dice, estás confundiendo cosas. Estás confundiendo los derechos humanos con derechos laborales. Estás confundiendo un informe donde se cuestiona una institución que tiene, insisto, el monopolio de las armas, que son agentes del Estado, ¿ah? Que no es un grupo de gente que va pasando. Son gente que está para resguardar la seguridad, no para atentar, no para ser victimario, no para torturar las comisarías, no para abusar de estudiantes en las comisarías, como sí se ha comprobado. Uh-huh. No para arrodillar a un chico y dispararle la cabeza y después decir, ¡ay, se me salió! Uh-huh. No para disparar y después decir, no, nunca se disparó, y si ocupaste una subametralladora y mataste a un chico durante una protesta que no estaba haciendo nada, salvo llevar a su hermano en una silla de ruedas. No sé. Hay una responsabilidad ahí del Estado y por eso existen los derechos humanos. Entonces, hay gente que obviamente les conviene de una u otra manera que esta polémica se arme, pero no hay polémica. Y al final, igual te das cuenta que es todo al revés, porque supone que estos que son agentes del Estado y cometen delitos de lesa humanidad, o sea, atentados contra los derechos humanos de las personas, por ejemplo, derecho a protesta, están en la impunidad también, no están presos, o los dan de baja o los cambian de territorio. Uh-huh. Y es como todo al revés. Uh-huh. Se supone que deberían ser las peores sanciones, las más terribles, a alguien que atente contra los derechos humanos de las personas. Alguien que está provisto, insisto, de una armadura, de un arma, de un casco, en contra de una persona que está en la calle protestando. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Y uno podía pensar que quizás no sé, se pueda intuir una forma diferente, por si de orden se quiere resguardar, de hacerlo. No sé, un grupo de gente como, entre comillas, Cruz Roja, no, sin armas ni nada, pero con esa afán de paz, de decir, bueno, aquí estamos, pueden contar con nosotros, y si tienen sed en su marcha, puede contar y tenemos algo para darle, qué sé yo, para apoyar. Uh-huh. Podría pensar, pero como que si fuéramos ya a la guerra, vamos a combatir, y de repente eso provoca. Yo aquí, previo al 29, uno dice, ya se va a armar la guerra. Sí, ¿contra de quién? Hecho, es una porque sensación. Hay una cosa así como muy rara. Entonces, quizás hay que llegar a somos tan violentos que en realidad para venir a controlarnos, para decirnos por dónde podemos pasar, hay que traer toda una armadura, armas y todo lo demás. Uh-huh. Para que podamos entender, porque se comprueba que ha habido manifestación, qué sé yo, de todo tipo, de distintos tipos, y que termina sin que nadie tenga que lanzar ni una piedra. Uh-huh. Y termina. Sí. Pero acá, por ejemplo, veo que hay un asedio constante. Una semana antes de cada fecha, están, no sé, dándose vuelta los carabineros, los pacos en realidad. ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque uno siente realmente que te están asediando, que te están así como calentando, así como cebando, claro. Cebando para el momento. Recorrimos Viernes Santo, la población, y caminando, recordando y todo lo demás, hacía falta que viniera un carabinero para eso. No vino nadie y terminó todo tranquilo. Uh-huh. Y para la otra ceremonia, que es una memoria de la historia de la misma población, ¿por qué a esa fecha tiene que venir tanto? Uh-huh. ¿Por qué? Entonces es como que ya crean el ambiente para una cierta manera de reaccionar y así mismo. Entonces me parece a mí. Uh-huh. Y ahí, claro, uno puede entrar a discutir todo lo que está en juego y todo lo demás. Pero digo, pareciera que la misma, sí, no sé, el Estado predispone cierta reacción en el mismo pueblo. Pero el tema es, si nos educamos bien sobre los derechos de la persona, sabremos que sí hay ya fachada y parada en el mundo que desde el hecho de verle, como que ya a mí me algo me provoca. Pero si yo veo a alguien que está guiando, dice, no, mejor pase por aquí tranquilo y todo lo demás, no lleva nada que me pueda hacer daño, eso... En el interior, uh-huh, no me va a causar nada, sino, qué bueno, qué claro, bueno ahora que está él ahí, pero en ese sentido. Uh-huh. Entonces me parece que hay una deuda ahí, de uh-huh, sí, hay una deuda histórica, pero a la vez también una deuda de aprender de qué es las acciones que van a favor de una cultura más pacífica, uh-huh, entre nosotros. Y eso ya va más allá de las instituciones, ya desde la casa, desde la familia, desde nuestro pasaje y todo lo demás. Uh-huh. Podemos ir favoreciendo esta manera de interrelacionarnos sin necesidad de recurrir a represión, a violencia o a, uh-huh, o a sobreponerse sobre otros. Uh-huh. Sí, pero la violencia que se vive acá igual es día a día. Es bien difícil como no sentir rabia, por ejemplo, con lo mismo que estamos hablando de carabineros, de que hay asaltos adentro de la población y brillan por su ausencia, pues los llaman y llegan a las horas, 2 horas después, y para cada fecha cuando hay protesta tení tapado, no sé, pon 200 pacos, 500 pacos, qué sé yo, y están, o sea, en ese momento yo siento que es como en el momento es que está más desprotegida la población, porque adentro están, como no hay micro, la gente tiene que caminar. Y eso, y muchas veces ocurren muchos asaltos justo en ese momento. Uh-huh. Y bueno, y es constante, pues más allá de las fechas de protesta, es el día a día. El día a día. De hecho, básicamente, la polémica surge por que en parte del texto, un texto que va a ser repartido en colegio. Y eso es un poco lo que molesta a Carabineros. Por frases como la siguiente. Las detenciones y las marchas han sido un elemento de represión que han utilizado Carabineros para evitar la reunión libre de personas que luchan por sus derechos. No, ¿eso no es cierto? ¿Se está mintiendo ahí? No. De hecho, defiende perfectamente la crítica que hay en el texto al actuar de Carabineros. Lorena Fríe, directora del Instituto Nacional de Derecho Humano, diciendo, mira, alrededor del 95% de los detenidos en protesta son liberados por falta de mérito. Eso te ejemplifica lo que señala ella, de qué se está hablando. Y señala que el actuar policial en las marchas muchas veces no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos. También cosa que ha sido vista por relatores de derechos, observadores de derechos humanos internacionales, por organismos que están preocupados constantemente de estar monitoreando este tipo de cosas, y llegan todos exactamente a la misma conclusión. Además, el INDH viene haciendo informes respecto al tema de derechos humanos hace mucho tiempo, y en todos dice exactamente lo mismo. ¿No existe eso? ¿Es mentira lo que se está diciendo? Qué bueno que se repartan los colegios, porque no queda ahí solamente en la página del INDH. O sea, es necesario que se eduquen eso. Uh-huh. Uh-huh. Y más allá de lo informe y eso, es como lo vive uno ahí mismo en la marcha, porque te revisan los bolsos, que te miran feo, que te están... Que tú veis cómo está el carabinero en una posición, en una forma de su cuerpo, que está dispuesto a ir como caballo en contra de ti. Uh-huh. Hay una que y su cara, tú veis la cara y como todo el rato violencia, así, violencia. Veis las detenciones, por ejemplo, detenciones son a mansalvas por grupo, gente tira al piso, golpes, en contra de la prensa, por ejemplo, y gente, no sé, que está marchando. O sea, dime que no es un elemento de represión para evitar que te reúnas libremente por la calle. O, por ejemplo, cosas tan ridículas como que hay que pedir permiso para marchar. Y si no tenéis permiso, te dan con todo. Y eso es muy, muy cierto. Absurdo. Muy cierto. Así es. Estamos llegando a etapa final. Este matinal de día, lunes, el tema de lo que está ocurriendo en el país. Insisto, lo que se está viendo hoy día es que se está discutiendo en voz alta. Se está diciendo cosas que se sabían, pero hoy día se están poniendo evidencia en la mesa. Me decían ahora que estaba hablando Otone, ex asesor de Ricardo Lagos, defendiendo a Enrique Correa. Decía algo así como, Enrique Correa no es un monstruo, es un gran constructor de la democracia que tenemos. Gracias. Y de grandes fortunas, por lo demás. Para mí sí lo es. Es un monstruo porque él, bueno, bien dice el dicho que no hay mapu bueno, pero él simboliza junto con otros, no lo vamos a achacar esto a una persona, yo creo que personificar es complicado, esto tiene que ver con un tema sistémico, institucional, no tiene que ver con una persona, no es... mucha gente tiene muy mala memoria porque la verdad... a ver, Internet tiene cosas buenas, lo voy a plantear así, pero también tiene cosas muy malas. Una de las malas que limitó la memoria. Usted no se acuerda de cosas, usted googlea. Entonces, para los que no somos nativos digitales, pero nos criamos y entendemos perfectamente el tema de estas tecnologías como adaptadas a nosotros, afortunadamente aún, no sé, pues, leemos textos materiales, no solamente en términos digitales, yo encuentro nada de malo, es buenísimo, y ocupa complementariamente esta herramienta. Claro. ¿Por qué? Porque si uno se acuerda de cosas, revisa prensa escrita cada cierto tiempo y archivo, que cuando uno puede conseguir. Pero, por ejemplo, en el caso particular que fue el acuerdo 2003 entre Ricardo Lagos y Longueira, contextualicemos, caso Espinia, abuso a menores, explotación sexual, donde habían nombrado varios políticos, ojo, de varios sectores. Eso afectaba ya más directamente probablemente a la UDI, pero no por eso no afectaba al otro lado. Hubo parlamentarios de la Concertación también nombrados por víctimas, por testigos de esta fiesta de la casa de Claudio Spiniak. Y por otro lado estaba el caso Bob Gate, el tema de los sobresueldos. Bueno, resulta que se hace este acuerdo. Y este acuerdo se hizo con el concepto que se ocupó en esa vez, que era la modernización del Estado. Se creó la alta dirección pública, se subió el sueldo a los altos funcionarios públicos, porque según el argumento de Ricardo Lagos, era de que los buenos elementos, entre comillas, técnicos, se iban al mundo privado porque ganaban más y no al público. Ahí ya no se hablaba de servicio, vocación de país, vocación de servicio, no. Sino que equiparemos. Es más, él dice así como algo bueno. A mí me querían poner el mismo sueldo que el presidente del Banco Central. Pero yo dije, no, eso será un exceso. Tan bueno que es Ricardo Lagos. Bueno, yo caché que yo no sé por qué la iglesia no lo beatifica, en serio, en vida. Así, porque no deberían hacer un monumento de Ricardo Lagos Escobar y ponerlo en una plaza para que la gente lo vaya a adorar y le tire flores. Ese es el sueño de Ricardo Lagos, por lo demás. Pero bueno. Hay una iglesia que lo haría, seguramente. La iglesia, el empresariado será. El tema es que se hace este acuerdo. Y este acuerdo que promete varias cosas que, dicho sea de paso, se demostraron que no eran ciertas. El escenario que tenemos hoy día tiene que ver con ese acuerdo, básicamente. Se hizo la ley electoral, en la cual todos dijeron, oye, ¿qué es lo que dice la moneda hasta la UDI, hasta cualquiera? El CERVEL dijo que estaba todo ok. El CERVEL vale callampa. Y es triste que el que esté encargado de la democracia... ¿Horario diurno? No, esto ha pasado a las 12 ya, así que da lo mismo. pero el CERVEL vale callampa. Y todos lo dicen. Si no es tema de que, oh, qué terrible. Es un hecho. El CERVEL no tiene cómo. aprobó la boleta y los informes entregados durante las elecciones por Enafón Bar, Jovino Novoa, el Neto Silva, Bachelet, de todo, y a nadie encontró mayores observaciones, salvo las que conocimos en su momento, determinados como los calzoncillos de Franco Parisi y otras cosas, qué sé yo, menores que no cuadraban. Pero más allá de eso, era. Ok. Ahí se llega a un acuerdo. Y un acuerdo que tiene que ver con la estabilidad del país. Estabilidad empresarial. Los empresarios terminan aplaudiendo el agua al final de su periodo. Se habla del agua estadista. Viene Michelle Bachelet, que hace la continuidad. Se arma la misma reforma. De hecho, Michelle Bachelet empieza a tener problemas en su primer año de gobierno. Llama a los viejos dinosaurios. ¿A quién llama? A Belisario Velasco. Probablemente uno... Si alguien me dice, mira, le hacía el juego a la derecha. Si alguien le hizo el juego a la derecha y les convirtió un Disney World, un Fantasylandia completo para que jugara a la derecha, fue Belisario Velasco en este país. Que no trepidó perseguir a gente a través de la oficina y aniquilar gente durante los primeros años de los 90. Pero lo que se ve acá es un acuerdo, insisto, de una clase política empresarial, de una élite que se enriqueció y que le conviene, en definitiva. Entre eso está Enrique Correa, no es el único. Y Enrique Correa simboliza eso. Simboliza no el que está al servicio de, que uno podría decir, mira, es su pega, sino el tipo que está en el poder. El tipo es parte del directorio y gran financista de la Fundación Salvador Allende. Asesor directo de Isabel Allende, que también tiene pretensiones presidenciales. Pero a lo que iba... Y a lo que quiero llegar es que una de las cosas que se dijo, yo sé que no hay mucho registro en términos de internet, pero una de las cosas que se dijo en el año 2003 es que esta es la democracia. ¿Le gusta o no le gusta? Y a renglón seguido decía, bueno, si no le gusta, vote por otro. ¿Por quién? Esto lo digo porque hay dos frases que siempre salen cuando hay estas crisis. Dos frases puntuales. Y esta se va a Bolívar, lo despedimos allá. El señor llama y ustedes saben, hay que correr. Agradecemos la avenida, ahí se está retirando. Nosotros ya estamos terminando, pero quiero terminar esta idea. Cada vez que hay crisis, siempre sale el progre o el realista que te plantea dos soluciones. Rostros jóvenes. Y castíguelo con el voto. Esas dos soluciones, que parecen ser soluciones, pero que no son soluciones, esconden precisamente el problema. La gente que dice que lo que pasa es que esto tiene que ver con la vieja política, con la nueva, por tanto hay que elegir rostros nuevos, como si los nuevos no estuvieran metidos en nada, cosa que se demuestra en esta pasada, que no es así. Es como decir, votemos por una mujer porque con los hombres no ha ido mal. Votemos por este de acá porque con el anterior no fue así. Votemos por un empresario porque va a robar menos. Son lógicas tan pelotudas que de una u otra manera alguna gente se la empieza a convencer porque la verdad te lo achacan, que al final termina convenciéndote. Y lo segundo, que tiene que ver con el tema de votar por otro. Esas son las dos soluciones. Los rostros jóvenes, otro rostro, otras cosas que no sean como los viejos, y votar por otro. Porque se plantea que el problema, y esto es lo que quiero llegar, que el problema tiene que ver con personas. Que el problema es la persona. Por tanto, si hubiera otra persona, no estaría el problema de corrupción. No entendiendo que la corrupción es una lógica y es una institucionalización paralela a la supuesta, en términos discursivos, institución que regula el bien de todos. A ver, para que haya corrupción, tienen que haber condiciones de la corrupción. Y eso no tienen que ver necesariamente con personas. Tiene que ver con instancia. Y estamos, creo yo, que nuestro problema no tiene que ver con personas. No tiene que ver con Bachelet. No tiene que ver con Peñailillo. No tiene que ver con Alewi. No tiene que ver con personas particulares. Tiene que ver con que se construyó un país con una institucionalidad corrupta. Y que es la manera en que funciona también el libre mercado. La oferta y la demanda. Un político también es parte de un producto que yo puedo comprar. Y este político que generalmente se le votaba por un grupo de gente, pero cuando llega al Congreso vota conciencia, que lo hemos discutido varias veces acá. Yo tengo que votar a conciencia. ¿Conciencia de qué? Usted vota lo como dicen sus electores, usted es representante de los electores, democracia representativa. No, sí, él vota conciencia. Él vota conciencia, punto. La gente me conoce y votó por eso. Entonces, con toda la cara que yo traigo. Y probablemente con toda la boleta. O sea, claro, sabía la gente que yo le boleteaba o que yo le que a mí me pagaba Soquimich. Sabía la gente que a mí me pagaba Penta para ir a votar. Por eso están votando. Así los eligen. No, pues la gente no está entera de eso. La gente sí. O sea, sus campañas, las campañas publicitarias políticas están hechas para que tú le compres a un a un candidato, po. Por eso la mejor el mejor rostro, ¿cachai? El mejor Photoshop, ya sin yo me acuerdo esto que empezó a ocurrir en los últimos años, que es que vaya sin el partido, el logo del partido, sin el logo del partido, bueno, y en fin, son campañas publicitarias. Y estas campañas publicitarias se pagan a través de la platita que le iban a pedir a estos empresarios, a estos buenitos empresarios. Y así no. Es que vuelvo al tema. Esto es sistémico, esto es institucional. No se trata de que le fueron a pedir plata para ganar. Creo que se entienda bien esto. No es le vamos a pedir plata para ganar, casi como que lo engañamos. Así como, mira, lo que pasa acá es que nosotros estamos construyendo una sociedad equitativa, justa y todo el tema, y le vamos a pedir a los empresarios que no están por eso, obvio, le vamos a pedir plata para conseguir eso. Nos vamos a hacer tontos. No, acá no se está pidiendo plata para las elecciones. Acá se está pidiendo el financiamiento para mantener un statu quo. No es ganar una elección. Ojo, porque estamos hablando, en estos momentos, estamos hablando del financiamiento de campañas. No estamos hablando del financiamiento político, que perfectamente se puede comprobar. Sí, pues. De hecho, ya hay una comprobación con el caso de Pablo Wagner. Pablo Wagner, que era financiado para tal y cual cosa. Por eso está el más jodido, porque está casi comprobado el cohecho. La corrupción. Era un funcionario público, recibía plata y más encima beneficiaba de una u otra forma a esta. Según Pablo Wagner, nunca pudo terminar de beneficiar. Porque cuando querían nombrar, qué sé yo, que estuvieran Codelco o Delano, no lo lograron. Porque Piñera eligió a otro para que no hubieran problemas políticos. Entonces dice, bueno, si yo hubiera podido influir, hubiera terminado él en el directorio. Ese fue uno de los argumentos que dio Pablo Wagner, que está actualmente en prisión preventiva. Esto es como Mouseland. Puede votar usted por el gato de los colores que quiera, creyendo que va a cambiar con eso algo, pero la verdad son gatos. Claro, siguen siendo gatos. Y los gatos no legislan para ratones. Entonces, ¿Y si un ratón se mete ahí, se va a terminar disfrazando de gato también? Claro, porque algunos que aquí van a empezar con el mismo análisis de siempre, de que la gente está cansada del duopolio. Por tanto, va a aparecer con una nueva fórmula y va a decir, voten por nosotros. Como si eso solucionara las cosas. Por eso uno cree, puede que esté equivocado, pero uno cree que lo que se debe fortalecer no es un partido, ni un candidato, ni un rostro, sea muy de izquierda o no sea de izquierda. Lo que hay que fortalecer acá es el movimiento social, el movimiento popular, la gente empoderada. Para que cuando un candidato o candidata se pase rollo y se crea más de lo que era su propia colectividad, caiga. Sea de donde sea, sea el colectivo más piñufla, o sea el partido de izquierda tal, o sea el partido X, Y, Z. Da exactamente lo mismo. Si no hay ese empoderamiento, siempre va a ocurrir eso. O sea, esto es un chiste, por ejemplo, que existan partidos hoy día. Porque los partidos, no sé, socialista, comunista, por la de PPD, etcétera, se suponen que tienen principios, tienen una línea política. Y ni ellos mismos, que ellos promulgan eso o hablan de eso, no lo siguen. Pues supone que la gente vota también porque cree en esos principios, qué sé yo, o sea, en el ideario mágico de la democracia. votan por ellos porque pertenecen a un partido. Votan por ciertos principios. Pero no, pues, no es así. Ellos no promulgan, ellos no promueven, ellos no accionan según estos principios. Así es. Uh-huh. Y porque funcionan por intereses que son muy distintos a los que supuestamente representan. Uh-huh. O dicen representar. Esa es la verdad. Va a ser una semana movida. Tratamos de iniciarla suavemente, aunque parece que no nos resultó. Porque va a ser una semana movida, donde van a pasar muchas cosas. Donde probablemente se van a leer renuncia, donde van a haber cambios, donde van a haber gente yendo a fiscalía, en el caso de Sebastián Dávalos y Natalia Compañero el día miércoles, donde algunos van a estar haciendo, qué sé yo, comentarios o qué sé yo, columnas, cada cual más disquiciadas que otra, respecto a lo que viene o qué cosas no deberían ocurrir para que no caigamos, qué sé yo, en el caos. Gente dando recetas desde la comodidad. Bueno, un montón de cosas, pero es interesante que esta es la discusión. Y porque la discusión de una u otra manera plantea, y esto es lo único bello o potente de todo esto, que cuando se dan este tipo de, entre comillas, crisis, pues a mí me gusta llamarle crisis, porque es crisis para ellos, pero para nosotros generalmente es la realidad. Una crisis es un hecho excepcional dentro de una normalidad. Es plantear la posibilidad de que cuando se generan estos climas, se plantean posiciones. Por tanto, el baile para la música, y cada uno queda en un lugar y demuestra en qué posición y qué intereses está defendiendo. Eso es lo único bueno de este periodo. Y creo que es buenísimo. Porque es el baile de máscara donde se bajan. Es cuando termina para la música y demuestra dónde tú quedaste, como estaba diciendo. Y revela tu posición, revela tu interés, revela tus sueños o tus desesperanzas. Y en ese sentido creo que es súper bueno, porque las relaciones que se puedan establecer desde ahí van a ser sinceras. Esos son los buenos que tienen, entre comillas, estas llamadas crisis. Verán algunos que decían ser tal defendiendo las posiciones que se supone no defendían. Y verán a otros que supuestamente no tenían posiciones defendiendo posiciones. El gran descubrimiento del ser humano tiene que ver con las crisis, estas denominadas crisis, en las cuales veremos quién es quién. Y veremos quiénes defienden coherentemente sus ideas y quiénes, a la primera de susto, terminan en el pragmatismo y el realismo político, porque la verdad se cagan de miedo siempre que hay un cambio real. Una cosa es llamarlo y otra cosa es hacerlo. Llegamos al final de este matinal de Radio Villa Francia de día lunes 6 de abril. Oye, antes que se me vaya, saludar al barrio Yungay, que cumplió aniversario el día de ayer, uno de los barrios más antiguos de Chile, 176 años si no me equivoco. Así que le mandamos también un saludo fraterno a ese barrio, que se ha vuelto un poco progre, pero ese barrio, la mayoría de la gente, ahí los cité y todo, gente que uno conoce. Conoció esos barrios bastante bien, así que todo un saludo ahí tremendo. Y a la gente de los inmigrantes, que ha llegado muchísimo a su sector también, y que le ha dado color y le ha dado también muchísimas cosas. Me despido, leí lo de Gerardo Benavides, rostros nuevos y nuevos nombres, solo eran nueva etiqueta para mantener venta de mismo producto, plutocracia camuflada. Hay que hacer entender que los cambios no van a suceder desde arriba, muy cierto. Uh-huh. Y por favor, no nos revienten las pelotas con la casta y la casta y la casta. Esto. He leído un par de tweets para abajo, pasar por al lado, no de ustedes me refiero, pero pasar por al lado de que la casta cree que somos... ¡Ay, Dios mío! Cómo permea los medios de comunicación, es cierto. En fin. ¿Te quieres despedir? No, ¿o me va a dar un discurso sobre la casta? No, que... Nada, adiós. Nos vemos luego el jueves. nos encontramos nuevamente en el matinal de Radio Villa Francia, a través del ahora 107.9. Estamos en la señal experimental. Como un rewind. Que se supone que se tiene que escuchar mejor y todo eso. Rewind play. Hay uno ajuste, aparte porque hay unos cambios de transmisores que se están haciendo y todo lo demás. Así que ahí probando mientras tanto. Saludamos a todos quienes participaron, obviamente, y dieron gran sintonía, estoy viendo. Así que buenísimo. Así que nos despedimos. Nosotros mañana nos recortamos este martes con Alfonso y Joaquín. Contigo nos vemos el jueves. ¿El jueves? ¿Estás segura? No. ¿Sí? No, en fin. Dentro de la semana, mejor. Digamos eso. Nos vemos dentro de la semana. Nos vemos dentro de la semana. Adiós. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Ojo, a las 2 de la tarde, Noticiero Ciudadano. Hoy día es lunes. No hay repetición. Porque la noche debería haber cerro a la izquierda, pero como fue fin de semana largo y Semana Santa, no hay cerro a la izquierda. Nagers. Pero es que bueno, los chicos tenían que ir a hacer sus vías cruces respectivos. Pero este viernes va a haber. Pero sí, lo que hay este miércoles buitre en la ciudad, el vuelve la inmortal y el cangrejo el martes, porque estuvo el jueves, la semana pasada también. El martes vuelve la inmortal y el cangrejo en la noche, la hija Afrodita el miércoles. Se viene un nuevo programa, El Huerto. Bueno, se vienen varias cosas para más. Para olvidarme de ti, voy en a fin, cultivar. Esa es la jardinera. Nos despedimos, que estén muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, a lo di. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM.